Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 122 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad aleatoria, pero más o menos regular, en el que hablamos del cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todas las cosis, y en el que hacemos muchas crónicas de festivales, pero ya llegaremos a eso, ¿verdad, Ramón Rey? Guten Nacht y welcome para todos. Y que viene ya, se le ha metido toda la vena germana, porque ha estado en el Festival de Berlín. Yo soy Adrián Izquierdo, aunque hoy venga un poco Adrián. Adrián Derecho, hemos quedado pero, que es tu alter ego. Sí, pero no pasa nada, porque como solo va a hablar Ramón. Bueno, ya hablaré de algunas películas que he visto en estos días, muchas de los Oscar. Bueno, de los Oscar, muchas que están nominadas al Oscar. Que son las que se estrenan sobre estas fechas. Y casualmente, y sí que haya relación alguna entre una cosa y la otra. Efectivamente. Y eso y nada, pues tenemos ahí un repaso. Empieza ya, porque ya para qué. Pero te iba a decir, haz un sumario, pero ya lo he hecho yo, porque es que es la costumbre, así que. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. ¿Dónde has estado, Ramón? Pues he estado en la capital de Europa, que es Berlín. Esto es así, no hay que dejarlo pasar. Del 9 al 19 de febrero fue la última edición del Festival de Berlín, la 67ª. Y bueno, pues es un festival enorme, ya he comentado por aquí un par de veces de las que he ido cómo es, que tiene secciones con muchísimas películas aparte de la competición, que es una ciudad tan grande como esa, pues tiene una afluencia público tremenda a los pases de público, que hay proyecciones por todas partes, en un montón de cines que hay repartidos por toda la ciudad, aparte del cogollo del meollo, que es donde está el Berlinale Palace, el cine Cinemax y el cine Cinestar, que están todos ahí juntos. Y este año, la verdad es que tengo que echar aquí un tirón de orejas a la organización de Berlín, porque me ha decepcionado como organización germana que son. Porque ha habido como un relajamiento en la organización. ¡El relajamiento! Sí, sí, sí. Algunos pases empezaban un poco tarde, los de prensa me refiero, porque los de público siempre pues intenta que se llene y organizar a la gente, y es normal que puedan empezar un poco más tarde. Pero los de prensa, como que ha habido momentos en pases de prensa que ha sido un poco descontrol respecto al horario y sobre todo a la planificar proyecciones de películas que van a tener muchísima demanda por parte de la prensa acreditada allí y que han puesto en salas minúsculas. ¿Y qué ha pasado? Que han estado casi todos los días, o sea, raro era el día que no anunciaban proyecciones especiales adicionales de prensa para determinadas películas en las que habían visto que se había quedado fuera un montón de gente. Entonces, ahí no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado este año, pero se les ha ido un poco la pinza, ¿no? Han bebido demasiada cerveza o lo que sea y yo qué sé, se les ha pasado el asunto, ¿no? Este año el festival siempre entregan un premio honorífico Oso de Oro a alguien con una trayectoria especialmente extraordinaria, y en esta ocasión ha sido a la diseñadora de vestuario Milena Canonero, que es una mujer que tiene una trayectoria bastante amplia, que ha colaborado con directores como Kubrick, como Coppola, Sidney Pollack, Polanski, Soderbergh, Louis Malle, etcétera, Wes Anderson, yo qué sé, y ponían ahí una retrospectiva con un ciclillo con películas en las que había participado, que se podían ver en toda su gloria y esplendor en pantallas gigantes, películas como Barry Lyndon, o por ejemplo el Gran Hotel Budapest, o El Resplandor, o Memorias de África. Ese tipo de oportunidades pues son bastante especiales para poder ver estas películas en pantalla grande y con unas copias muy buenas, ¿no? También se han entregado los premios estos Cámara de Oro, que son también premios honoríficos, a la productora distribuidora hongkonesa Nan Shun-shi, que es una mujer que es muy influyente en el tema de la distribución y la producción en mercado asiático, con películas como A Better Tomorrow de John Woo o Once Upon a Time in China, que bueno, esas películas sí sonará sobre todo a los más fans del cine de artes marciales y de acción hongkonés y de Jet Li y estas cosas, ¿no? También a Geoffrey Rush, el actor australiano de Shine, ¿no? Que todos le conocemos por Piratas del Caribe, lógicamente, que es su última gran contribución a la historia del cine, pero que bueno, que aquí estaba haciendo además de Giacometti en una película dirigida por Stanley Tucci, que también se podía ver en la propia Berlinale, y también se le dio otro premio a Samir Farid, que es un crítico de cine y escritor egipcio, que es bastante influyente en el mundo árabe. Y entrando así un poco a valorar en general todo antes de ir específicamente, la verdad es que este año la competición oficial ha estado bastante mejor como nivel medio que de calidad de las películas respecto al año anterior, que yo siempre defiendo que todas las secciones oficiales y todas las secciones de todos los festivales en realidad tienen la misma proporción de randomismo, de películas que se te olvidan y de películas buenas. Pero en esta ocasión sí que ha habido como una tendencia a que hayan sido mejores las selecciones de películas. Sobre todo Qué también, suerte. sí, fuera de competición, que siempre son la mayoría súper randomismos al 100%. Este año ha habido menos en estas proyecciones especiales. Las Berlinale Special Gala, la verdad es que es un cajón desastre donde meten cosas que madre mía. Pero bueno, como este año estaba por ahí Trainspotting 2 o Logan, pues era como que valía la pena al menos este tipo de proyecciones. Luego en las secciones paralelas, lo de siempre. Hay que bucear muchísimo porque hay muchísimos nombres que evidentemente si no estás muy metido en el cine europeo de festivales más así o el cine internacional que se mueve en este circuito que es donde de lo que más se nutre tanto la sección Panorama, que recordemos es la sección que se dedica un poco al cine de autor para dar una visión global del cine y que es la sección más orientada a conectar al público con el cine de autor, pues ahí se nota mucho, ¿no? Que meten muchos documentales en la sección de documentales de todo tipo, muchas veces por razones temáticas más que por razones cinematográficas. Esto es así, esto es compromiso que tiene el Berlín con el cine social y todas estas cosas de asuntos, digamos, prioritarios, importantes de la sociedad, pues lo mete ahí todo. Y luego está la sección Forum, que es la más comprometida con el cine de autor, así de formas más radicales, por decirlo así resumidamente. Este año yo he visto más películas de esta última sección, que es como normalmente era como mi anti-yo, no conseguía yo que me interesasen demasiadas, pero al final de donde más me ha gustado ha sido de la otra, de Panorama, así que ha sido un poco irónico todo, ¿no? Estaba todo el mundo diciendo, ¡ay, Panorama! ¡Qué mal está Panorama! Que es hasta paródico cuando yo digo, ¿no? Que siempre veo películas de esa sección, a la gente que hay por ahí, pero en esta ocasión pues se vuelve a confirmar que esa sección tiene cosas muy interesantes. Y luego hay más secciones, ¿no? Generation, que es una sección dedicada al cine juvenil, de temática juvenil. Una retrospectiva de ciencia ficción este año, con un montón de películas como Encuentros en la Tercera Fase, que se podía ver allí, o bueno, THX, se podía ver clásicos japoneses, se podía ver cine mudo, se podía ver películas de todo tipo, hasta Terminator 2, es el Berlinale Classics, que esa es otra, donde se estrenan las restauraciones de películas, que había por ahí, Annie Hall se podía ver este año también, restaurada. Y luego tiene la sección del cine, del futuro del cine alemán, que es Perspective Deutsches Kino, que mete pues eso, autores alemanes, digamos, nuevos. Hay muchas más secciones, esto es así, porque ahí están la sección de los premios alemanes, de los Lola. Está, bueno, hay todo tipo de cosas que se pueden ver por ahí, pero esto es un poco el grueso de lo que es la mayor parte de la programación del festival, ¿no? Y empezando por la sección oficial, empezaré por justo la que ha ganado, que es On Body and Soul, una película húngara de lírico Enyedi, lo siento, está ambientada en Budapest, en un matadero donde acaba de aparecer la nueva encargada de control de calidad, María, que es una chica súper como antisocial, que no se junta con el resto y que está muy enfocada en su trabajo y nada más, y empieza a relacionarse con uno de sus superiores, el encargado de las cosas financieras. Y a partir de ahí se surge una amistad y una especie de historia de antirromance en el que ambos dos comparten un sueño y se ve la vida diaria profesional en el matadero al mismo tiempo que la relación entre ellos dos, que es un poco extraña porque son dos personas que no expresan sus emociones por traumas o por complejos o por enfermedades. Y a partir de ahí se van desarrollando las cosas. Es una película que me pareció desde el momento que la vi de lo mejor que había en la competición y luego ganó, así que tuve ahí buen ojo. Pues una peli muy de festival, la verdad. Es esto de retrata muy bien la relación que hay entre los dos personajes a nivel visual, la forma de. Sobre todo la clave de la película es cómo trata la manera de relacionarnos a partir de los compromisos sociales y los protocolos y el contexto social en el que estamos, profesional, personal y demás, ¿no? Y cómo la manera de leer los códigos emocionales de los demás a la hora de relacionarnos. Está muy bien rodada, está fantásticamente bien interpretada y tiene un sentido del humor súper macabro, entonces todo tiene un aire como de cuento de hadas macabro, con humor negro, pero todo al mismo tiempo tratando temas muy serios, porque ahí hay un pozo bastante amargo sobre la soledad y la incapacidad para comunicarse. Una peli, pues esto, muy, muy de Europa Central del Este, muy de estilización visual y que trata temas bastante potentes también relacionados con la explotación de los demás en el mercado capitalista y tratando a la gente como carne. Pero bueno, de una peli que así muy seria, pasamos a la que es la comedia austriaca del año, 1 millón de espectadores en Francia, ¿no? Se va a llamar, yo creo, sí. Que es Wild Mouse, la película de Joseph Haider, que es su primera película como director, es un cómico austriaco bastante famoso en Austria, que aquí hace de un escritor, de un crítico musical de mediana edad, y que de un día para otro le echan para cobrar gastos, porque claro, ya es muy mayor y cobra demasiado. Y él no acepta esto, él no acepta esto, y hace al principio, finge que no le han despedido, y luego se encuentra con un antiguo compañero de colegio que le hacía bullying y les da por montarse una atracción de feria. Y la película es como una sucesión de gags de todo tipo, de diálogos súper afilados, con muchísimo humor negro, en los que se va elaborando esta idea de que este hombre tiene una crisis vital y evidentemente está todo relacionado con la masculinidad y qué significa ser hombre en la Austria de hoy en día, ¿no? Pero sobre todo relacionado con el tema de la pérdida de posición de las clases medias en este país. Y de forma bastante admirable todo esto, yendo en una especie de escalada súper trágica, pero al mismo tiempo divertida, de este personaje que no asume que no tiene control sobre su vida y las paga con su jefe. Y cada vez que va haciéndole una putada más grande, pues las consecuencias que tiene no tiene nada que ver con las consecuencias que tiene cuando él escribía críticas musicales y destrozaba el trabajo de alguien detrás de su pantalla de ordenador ahí riéndose jiji malévolamente, que es un poco. Es como si fuera el boyero musical, como si lo hubieran tirado del país, pues que se vengue del director del país, ¿no? Y a partir de ahí todo suma. Es una película súper divertida, con un humor, claro, muy especial. Pasó con varias películas, pasó con otra película que se llamaba Casting, que también es alemana, bueno, también, que es Germana Estro. Que el humor alemán austriaco de ese sitio es bastante peculiar y aunque en esta ocasión el humor que elabora sí que es muy universal, hay sutilezas que algunas veces a los que no somos alemanes se nos pueden escapar. Pero es gracioso porque como pasaba que evidentemente el público que había ahí alemán pues se reía de cosas que a lo mejor a mí no me parecían tan graciosas, pero bueno, estas cosas ocurren mucho con las diferencias culturales. Es una comedia que aprovecha muy bien todos los recursos posibles. O sea, tiene slapstick, tiene humor súper absurdo, pero al mismo tiempo tiene humor muy inteligente, y tiene también un comentario muy actual sobre los problemas de comunicación en general, ¿no? Y lo que provoca eso. En la pareja, con una mujer que quiere tener un hijo y él ya no sabe qué hacer porque no consiguen tenerlo, con su amigo este austriaco que aparece por ahí, que tiene una novia con la que no sabe hablar porque no comparten idioma común. En fin, tiene un montón de detallitos por ahí que acaba siendo realmente muy, muy, muy bruta en muchos momentos, no porque sea escatológica ni nada por el estilo, sino por la forma de tratar a los personajes. Luego, para mí, la película de competición, que es la película de festival, sin duda, que es la última película de Aoki Kaurismäki, The Other Side of Hope. No sé si recordáis que la anterior película fue Lejabre, que la Me comentamos por encantó aquí. el Lejabre, Sí, sí. que se suponía que iba a abrir una trilogía de películas sobre ciudades portuarias, ¿no? Pero en esta segunda película ya se ve que los tiros de esa trilogía que está haciendo van un poco más por el tema de la inmigración y los refugiados, porque de Other Side of Hope tiene como protagonista o como centro de la película un refugiado sirio, Khalid, que está buscando asilo político en Helsinki. Y por otro lado, aparece un empresario de mediana, un empresario, un vendedor, Winston, bueno, que quiere, digamos, reformularse como es su vida y dejar de ser vendedor, y entonces lo apuesta todo por hacerse con un restaurante en decadencia. Y la película tiene a esos dos personajes como protagonistas de sus propias tramas que luego se juntan. Uno que aprovecha y explota el lado más cómico de Kaurismäki, que es brutal en esta película, o sea, es constante, es brillantísimo, es ácido, tiene un comentario social y político constante y no para. Y luego tienes el lado de Khaled, que es la historia más humana de él buscando asilo político, que no le pillen los policías, intentando sacar coger a su hermana para traerla con él a Helsinki y poder pedir asilo para ella. Es la única película que se proyectó en 35 milímetros en la sección oficial, porque estaba rodada en ese formato. Y aunque yo no soy muy fetichista de los formatos, tengo que decir que el trabajo con la imagen de Kaurismäki es impresionante en esta película. Ya no solo por la fotografía, porque la fotografía es una cosa espectacular, cómo aprovecha los espacios, cómo utiliza los colores, la luz, cómo aprovecha precisamente todo esto para generar comedia también, con las típicas conexiones visuales entre un plano y el otro, lo bien que utiliza las elipsis, etcétera, el timing cómico que tiene, y todo trabajando mucho con la textura de la imagen. Esta idea que es como muy abstracta, ¿no? De que tenga una atmósfera como de cuento, de que es algo irreal, pero al mismo tiempo es verdad. O sea, es una película súper bonita de ver. Es bonita en esencia, de que te está dando optimismo por la especie humana, de que pueda haber un poco de esperanza y de que hay personas que pueden hacer el bien a otras, y la solidaridad y la tolerancia y todo esto, al mismo tiempo que te está hablando de todo lo malo, horrible y desgraciado que le puede pasar a este hombre, que después de huir de Siria, pues se encuentra con el rechazo y el racismo de determinada gente. Es una película que, si te gustó a ti Lejabre, esta la vas a disfrutar como una enana, de verdad. Porque me parece todavía muchísimo mejor que Lejabre, ya te lo digo. Madre mía, pues nada, a ver si hay suerte y me la traen a San Sebastián. Sí, bueno, ya tiene distribuidora, si no recuerdo mal. No, no sé qué distribuidora, pero creo que ya tenía. Luego, otra película es Buies, de Andrés Bayle, que es un documental que trata sobre Joseph Beuys, que es un artista alemán que a partir de los años 60 fue muy influyente en el mundo del arte, por su manera de entender el arte en todas sus formas para transformar la sociedad, subvertir el sistema, etc. Un personaje del que yo no conocía absolutamente nada. El documental se crea todo a partir de materiales de archivo, de fotografías, clips de audio, entrevistas, clips de televisión, para describir absolutamente todo de su vida pública como icono, de la corriente artística de la época, desde que empieza hasta dando clases en la academia, las instalaciones que hace, las polémicas que crea, su manera de ver el mundo, que es un hombre muy transgresor incluso para los estándares de hoy en día, porque básicamente era el comienzo de esa corriente, ¿cómo se llamaba? Algo de Fluxer o no sé qué, que era una corriente de artistas internacionales que básicamente lo que decían era que el arte no se podía constreñir por reglas y tradiciones y marcos de referencia fijos, sino que todo era arte, que todo era arte, que todos éramos capaces de crear arte. Por resumirlo mucho, y perdonadme artistas del mundo que me estáis escuchando, si lo he dicho de manera muy incorrecta, pero bueno, era una especie de Joker del arte, ¿vale? Era un tío que sus creaciones y él mismo como personaje lo que hacía era todo el rato cuestionar a la gente que tenía delante. Que alguien que pensaba que esto de decirle, soltarle un discurso a otra persona era absurdo si no hacías desafiar un poco su visión del mundo. El documental tiene un ritmazo impresionante, tiene un grandísimo trabajo de montaje. No hace muchísimas, digamos, locuras en cuanto a la estructura, porque es una estructura lineal en cuanto a que sigue la cronología de su vida. No hace relaciones extrañas, pero claro, a partir de esa cronología de su vida, la manera de contarlo, de integrar todos estos materiales, que seguramente habría muchísimos más, con música, con montajes musicales, con sus palabras, con las imágenes, con todo lo que ocurrió y todo, realmente te da muy bien una idea de la dimensión de este personaje, de su importancia, de su manera de ver la vida y de las sensaciones que transmitía hasta su muerte, ¿no? Muy interesante como documental y ya digo, es que el trabajazo que tiene de montaje es extraordinario. Es una película con un trabajo que es increíble. Se ve, o sea, y sobre todo que también es muy difícil de asimilar toda la información que te está dando, porque te da muchísima información en muy poco tiempo, que eso por decir algo negativo, fíjate lo que te digo, ¿no? Es demasiado informativo, demasiado divulgativo. Es de estos documentales que probablemente para poder absorber todo lo que te dice tengas que verlos varias veces, porque es imposible, yo creo, asumir tantas cosas que cuenta, pero cuando estás metido dentro de la propia película es una auténtica delicia. Y para terminar por este apartado del festival, La la... secuela de la película de Liam Sí, exactamente. The Beach at Bipur. Night Alone, la última película de Hong Sang-soo, que va a viento en popa a toda vela, porque este año ya tiene la de Cámara de Claire y tiene otra película sin título todavía también Eso pendiente te de iba a decir, estreno. este tipo no para. Lo de una película al año se le queda corto. Sí, piensa que la de Cámara de Claire es la que supuestamente rodó en Cannes el año pasado, ¿vale? Y ha estrenado dos mientras tanto, mientras que la estrenaba. Bueno, en la última película de Hong Sang-soo, pues es un poco más de lo mismo, más planos secuencias súper largos de gente hablando y con zooms que te vuelven muy loco, y más truquillos narrativos. En este caso, va de una actriz que interpreta a Kim Min-hee, que también la utilizó en Right No Wrong Then hace un par de años, y también es la actriz de La Doncella, por cierto, y ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Berlín, muy merecidamente. Aquí tenemos da vida a una actriz que ha tenido un affair con un hombre casado y se va a Hamburgo a pasar el rato ahí y hablando con una amiga, aparte de lo que le pasa, de cómo se sienta ella, etcétera, ¿no? Y luego en la segunda parte de la película tenemos cuando regresa a Corea de nuevo y se enfrenta a sus amigos y a la gente de su pasado. Es una película, de cierto modo, que me parece más ambiciosa y más seria que las anteriores películas, no porque sus primeras películas sean menos serias o menos ambiciosas, no, no quiero decir eso, pero esta, casualmente, se da la circunstancia de que las dos cosas confluyen, pero al mismo tiempo es mucho más sutil, me parece, que las anteriores. Y tiene dos cosas muy interesantes, porque, no sé si recordáis o si lo sabéis, Hong Sang-soo tuvo un affair, tiene, con esta chica, siendo un hombre casado, ¿de acuerdo? Y esta película básicamente lo que hace es poner en pantalla su affair con la actriz haciendo de una actriz que tiene un affair con un director de cine. En la película tiene una elaboración muy interesante sobre cómo es necesario el paso del tiempo para poder entender el pasado, y de la relación del cine con la vida, porque hay un cierto momento, hay un punto de conexión muy interesante entre cómo muestra cómo pasa el tiempo, cómo la actriz protagonista se ve a sí misma y reflexiona sobre su pasado y entonces ya ve las cosas de determinada manera. Es muy de deconstrucción, de introspectiva de personaje al mismo tiempo, pero claro, a la manera de Hong Sang-soo, de diálogos mojados en soju y borrachos y gritando mucho y siendo muy mal educados, como decía en la rueda de prensa, que no aguantaba. Una periodista decía que por qué tenían que ser tan mal educados sus personajes hablando. Esto es real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Y aquí hace un trabajazo Kim Min-hee alucinante, porque al principio de la película tiene un personaje que es de una manera completamente diferente. En el segundo, mucho más contenido en la primera parte. Y en el segundo es como desbordamiento de emociones y de todo en general. Y todo esto con una utilización de o sea, su típico estilo aquí está utilizado de una manera tan concisa, tan precisa, tan perfecta, que es que yo viéndola decía, no puede ser que esté tan bien hecha a nivel visual esta película, habiendo visto las anteriores y decir, pero si este es lo mismo, es lo mismo que hace siempre, pero en esta ocasión me parece todavía mejor. Y era una cosa, una sensación muy extraña. Todo esto mezclado con el desarrollo dramático que tiene la película, que es muchísimo más potente que en las películas anteriores. Pero bueno, Hong Sang-soo, a sus pies. O sea, realmente ha hecho una película que es alucinante. Es alucinante y ha tenido las narices de poner elementos tan claramente biográficos. Que él dice que no, pero claro, él dice que no puede decir misa, ¿vale? Porque en sus anteriores películas, que siempre habla de cosas parecidas, de affairs y de una chica que está enamorada de un director de cine y cosas por el estilo, pues oye, qué casualidad. Pero no, no, en serio, aparte de esa relación tan meta que la película está puesta. Aquí vemos una cosa que es un paso más adelante, que en la película está desarrollado como en dos niveles de meta. O sea, el meta de dentro de la película y el meta de la película respecto a la realidad. Y entonces ya es una cosa tremenda. Bueno, pues esperando que no sea autobiográfica y con algo también de meta, voy a hablar yo de una de las películas que he visto estos días, que es Split, Múltiple, la nueva película de M. Night Shyamalan, que estaba todo el mundo como, Dios mío, se confirma que Shyamalan en ese sentido ha vuelto. ¿Por qué? Y lo decían por los últimos 30 segundos, literalmente, pero bueno. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, Ya está, no, yo a creo ver, que. que no, que a mí me ha gustado, bueno, ahora lo contaré, pero que me hace gracia la gente cómo se viene Sí. arribísima con estas cosas. Bueno, pues Split es esta, como decía, esta película de Shyamalan, escrita por él también, que, bueno, el protagonista la interpreta James McAvoy, que es un tipo que tiene un trastorno de personalidad múltiple y tiene 23 personalidades, y en el cartel te dice, aunque aparecerá una 24. Y entonces, bueno, pues este es el punto de partida cuando, bueno, el punto de partida es más bien cuando este tipo secuestra a tres adolescentes. Una de ellas es la protagonista de The Witch, por cierto, de la bruja. Y bueno, pues a través de ese secuestro vamos viendo un poco, viviendo la disociación que tiene de identidad este personaje. Y bueno, pues qué pretende y en fin, pues tampoco quiero contar mucho más, obviamente. Etcétera, Adri. Etcétera, y pasan cosas. Y nada, que me ha gustado, ¿no? No esperaba yo, porque con los trailers parecía que iba a ser un poco circo, pero tengo que decir que me ha sorprendido mucho porque personalmente me ha funcionado muy bien a dos niveles. Por una parte, la película es obviamente un thriller de suspense con toques de terror, que realmente en sus momentos de más tensión funciona. y cómo, bueno, al final no deja de ser un relato de una chica, de unas chicas que están encerradas, un tipo que no saben lo que les va a hacer y que puede perder el control de sí mismo en cualquier momento. Y ese relato de tensión, de que ellas pues intenten escaparse, de pues bueno, pues la tensión de una liberación y tal, funciona muy bien en el nivel de suspense. Pero además, me ha gustado tanto cómo funciona esa forma con el fondo de la película, cómo toda esa tensión funciona como simbolismo en la porque al final tiene mucho de reflexión sobre las enfermedades mentales y la incomprensión que hay hacia ellas, sobre todo algo tan complejo como puede ser un trastorno múltiple de la personalidad. Perdón si parece que me quedo sin aire, pero soy un poco asmática. Estoy sufriendo porque mi mente está como, Adri, no hace falta que hables tan rápido, pero no puedo evitarlo porque soy así. Entonces, bueno, en fin, lo siento, que no me voy a morir, tranquilos. Y vaya... Y eso, por ejemplo, no sé, no puedo dar detalles específicos porque es un poco spoiler, pero digo para ilustrar un poco todo este tema de simbolismo que me gusta tanto, pero sí que puedo dar un ejemplo que pasa al principio de la película, que una de las tres chicas secuestradas dicen, nos han secuestrado. Y estamos aquí paradas comportándonos como víctimas, tenemos que luchar. Y luego, bueno, luego la película pasa lo que pasa. Y al final es un poco cómo te cuenta a través de esta historia, cómo te encuentra la lucha, la propia lucha interna que tiene el personaje de él y luego también el de una de las chicas que ha secuestrado, que es realmente la que tiene ahí, la que a través de flashbacks te van descubriendo quién es y lo que le ha pasado. Y me gusta mucho cómo se enlazan estas dos cosas. Y en fin, eso, que me gusta esta alegoría de esa lucha interna contra la oscuridad que puede conllevar una enfermedad mental como esta, que te consume, y cómo se cuenta también a través de los flashbacks con la niña protagonista, y en fin. Tengo un problema y es que, bueno, James McAvoy me parece que está estupendérrimo. Sobre todo tiene algunos momentos en los que cambia en el mismo plano de personaje y lo hace muy bien porque es cierto que le da a cada personaje su tic fácilmente reconocible, pero luego le da sutilezas y me flipa cuando hace de un personaje que está haciendo de otro personaje. Sí, porque sí. Lo pilla. O sea, realmente te das cuenta que el tío no es. O sea, que las personalidades que se ha creado o los tics que ha creado James McAvoy para representar a sus personajes no son tan simples. Y me parece flipante. Creo que es. Era la personalidad número 24, dejémoslo ahí, era muy difícil manejarla. Es que decirlo así es muy fuerte, Adri. Es muy fuerte, pero no puedo decir lo que es porque es spoiler, pero ahí creo que en algún momento se le va de las manos, pero es que es tan difícil en realidad llegar a ese extremo que para mí pierde un pelín el control en un par de momentos, pero en general creo que es, bueno, en fin, que él está estupendo y en fin, creo que Shyamalan tiene un ritmo increíble, cómo le funcionan, qué bien le funcionan los planos cortos, tanto en los momentos más de drama de personaje como en los momentos de tensión, claro, pero es que qué bien lo mide el tío para tenerte ahí, bueno, en fin, el pulso de la película, dime. No, que maneja bien todo. Quiero bueno, decir. Todo, ya, bueno, pero... Me refiero a que maneja muy bien en una misma escena momentos chungos, momentos serios, sí, y sí. Momentos cómicos, momentos de estos de sentirse incómodo hacia uno de los dos lados, dependiendo. O sea, realmente a mí me parece una película... Además, no sé si estarás de acuerdo. A mí me parece una película al margen de otras consideraciones que se parece mucho más a sus películas de hace unos cuantos años. Más, digamos, centradas en lo narrativo en cuanto a que quiere ir contándote la historia, que la cosa fluya, que vaya para adelante sin centrarse en cosas que no son el cogollo de la historia. Y lo aprovecha muy bien esta película para desarrollar lo que has comentado. Por un lado, el tema del personaje del malo de la peli. Por otro lado, de la protagonista, y al mismo tiempo, pues hay por ahí una cosa que va saliendo a la superficie sobre las víctimas y el sufrimiento y tal, y que lo llama muy, muy bien y lo aprovecha para hacer secuencias de estas de ponerte al borde de un ataque de nervios y muy intensa. O sea, yo a mí esta peli, detrás que más me han provocado ese tipo de sensaciones en unos cuantos años, ¿no? No, o sea, ves, reconoces los recursos de Shyamalan de otras películas, pero que eran mucho más, a lo mejor, pausadas, o tenían un ritmo más lento, o que lo intentaba dejar todo para el final, yo qué sé, El bosque de Village o El sexto sentido, puedes ver sus recursos, su manera de llevar el suspense, pero aquí como que ha querido hacer una película muchísimo más, de alguna manera, densa, por así decirlo. Pasan muchas más cosas, pasan, pero no sé, tampoco, no desprecia a lo que siempre se ha dado mejor, que es el tema de los personajes y de tener muy, siempre muy bien en cuenta sus motivaciones y cómo, o sea, a nivel emocional la película está muy bien tratada. A ver, en cierto sentido estoy de acuerdo contigo, pero creo que a nivel de personajes y de trasfondo de trama, no, personalmente no creo que tenga tanta chicha como pueden tener El sexto sentido o El protegido. Pero claro, es que aquellas, a mí creo que aquellas eran, o sea, esta está tan condicionada por el personaje protagonista, vamos, por el personaje del villano que y está, a ver, lo que quiero decir es que al final con todo, con gran parte del metraje que está centrado en él y en su condición y en y tal, la reflexión que hace es una. Quiero decir, a ver si me puedo explicar. Realmente dedica mucho metraje a una idea y en El sexto sentido y en El protegido creo que es otro tipo de relato en el que hay más evolución, en el que te presenta una idea y juega con ella. En esta juega con ella para presentártela. No sé si me estoy explicando, pero bueno, creo que, o sea, que no creo que sea menos profunda o menos interesante o que sea menos reflexiva o que tenga menos interés los personajes que presenta, pero sí que creo que el tipo de personaje que es y la forma en la que está jugada la trama no le permite tirar tanto del personaje de James McAvoy ni tampoco del personaje de la chica protagonista porque está condicionado por la forma. Pero creo que a pesar de estar condicionado por la forma y por ciertos puntos de giro en los que la película va avanzando y va dando la vuelta, creo que lo resuelvo muy bien para seguir contándote este tipo de cosas, pero como que no tiene tanto espacio para profundizar mucho en esos personajes. Que no lo digo como algo malo, o sea, necesariamente malo, pero en comparativa, creo que de chicha no está al nivel. Pero vamos, no lo digo como algo negativo, simplemente lo expongo. Los pones. Lo expongo. Pero bueno, me quedé con el culo torcidísimo y lo digo, hola mamá, porque el otro día mi madre lo escuchó en no sé qué podcast que le puso mi hermano y me echó la bronca por ser tan soez, aparentemente, los podcasts. Es que no puedes decir el culo torcido. ¡Culo torcido, mamá! Me dejó el culo torcido al final porque, madre mía, es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿vale? Los últimos 70 segundos no me lo vi venir. Y me Pero cuando parece. ocurre dices, ah, vale. Pero efectivamente, cuando ocurre dices, es que pues claro, o sea que no podía ser de otra forma. Sí. Me ha gustado mucho lo que ha hecho aquí Shyamalan. Al margen de la película, lo que supone esta película me gusta mucho, me gusta mucho. O sea, esto es así, es darle una vuelta a ciertas cosas que estamos muy acostumbrados a ver en el cine Efectivamente, sobre todo ahora. y de una manera súper sutil y súper inteligente y no dejarte llevar por lo más fácil y bueno, se verá lo que supone esto, ya se verá, pero bueno, a mí yo tengo muchas ganas de ver sus siguientes películas, a ver qué nos cuenta este hombre, Shyamalan. Y bueno, aparte de Split, he visto Life Animated, uno de los documentales que está nominado al Oscar, que está dirigido por Roger Ross Williams y es un documental sobre un chico que se llama Owen, que es autista y que desarrolló ese autismo con 3 años y te cuenta cómo ha a ver, cómo ha conseguido superar en cierto modo ese autismo que a partir de los 3 años empezó a cerrarse mucho en sí mismo, empezó incluso a dejar de hablar, no hablaba ni siquiera con sus padres, hablaba en pues murmurando su propio pues gibberish, ¿no? Que dicen en inglés, así como pues murmurando, sin cosas sin sentido. Y no conseguían que saliese de ese mundo interior, no conseguían comunicarse con él. Y la historia que cuenta el documental es cómo a través de las películas de Disney, Owen consigue salir un poco de eso utilizando los diálogos y las películas como forma de expresarse. Y tengo que decir que me ha gustado mucho este documental. Hay que partir de la base de que se cuenta desde una historia de éxito. De hecho, el documental empieza, los primeros minutos es ya con Owen de mayor, no sé si tiene casi 30 años, y que está a punto de irse a vivir solo. Y te lo cuentan un poco todo en retrospectiva, cómo ha llegado hasta ahí. Entonces es una historia de éxito, es una película muy positiva, que no se centra excesivamente en lo malo. O sea, sí que te muestra las dificultades, obviamente, que tiene para comunicarse una persona con autismo y las personas que rodean a alguien así, pero no es una cosa así dramática, no hay un gran drama. Que a lo mejor... me estoy defendiendo antes de que me ataquen, pero es como que hay tanto cinismo ahora, es como, ay, es que ser autista no es tan bonito, o sea, ya lo sé, pero realmente lo que prioriza Life Animated aquí es intentar enseñar al espectador cómo percibe una persona con autismo y específicamente Owen, porque hay muchos niveles de autismo, la vida, ¿no? Y cómo intentar que el espectador vea la vida desde su punto de vista. Y creo que me parece que hace un buen trabajo obviando o dejando a un lado cierto tipo de cosas para tratar de comunicar esto al espectador. Y creo que lo hace muy bien, sobre todo porque tiene además este caso tan singular con el tema de las películas de Disney. Y me parece que como documental está además muy bien, es muy hábil, porque por cómo te va intercalando los momentos de las películas de Disney con los sentimientos que te está y las cosas que te está contando en ese momento el documental sobre sobre Owen, iba a decir el personaje. Y bueno, eso como te, pues al final, como te explican que al final en Disney los sentimientos y las cosas son muy en blanco y negro y que para él son fáciles de entender, no hay tanto ruido, no hay tantas sutilezas, no existe la ironía, no, entonces era como muy fácil para él comunicarse a través de todo eso. Y en fin, cómo la película aprovecha eso para meterte por el montaje, para que tú a la vez formes parte de ese lenguaje, me parece súper inteligente. Y además, el chico escribía unas historias, las que era el protagonista y se hacía llamar el defensor de los, o el protector de los sidekicks, que los personajes que más le gustaban eran los sidekicks de los héroes, porque él se veía como un sidekick de su propia vida. Y realmente luego el chico, cuando habla, incluso cuando se expresa a través de las películas de Disney, es súper es muy, a ver cómo lo digo, es muy autorreflexivo. Realmente tú te das cuenta de que tiene mucho en su interior y de que reflexiona mucho sobre sus sentimientos y sobre la vida que vive. Lo que pasa es que le cuesta expresarlo. Y él escribía una especie de diario que la película aprovecha para y te lo anima. Hay una parte como de animación así muy sencillita, pero que te muestra todo ese diario y de cómo él se veía como el protector de los sidekicks y cómo, bueno, cómo representaba ciertos miedos de su vida a través de villanos que querían poner en peligro a esos sidekicks. En fin, que creo que el documental, más allá del tema que trata como documental, como elemento cinematográfico, me parece que hay mucho talento y que es muy hábil aprovechando todos los recursos para transmitir todo lo que te quiere transmitir. Y en fin, que me ha emocionado mucho además por momentos, para que voy a negarlo, que yo soy una llorona. Y esto no es nada, no es innovador ni excepcional en su forma así un poco de irte contando toda la historia, pero vamos, que es súper efectivo en lo que pretende, que me ha gustado mucho y que si yo lo recomiendo. Además, creo que está ahora en los servicios de streaming varios en España. En los streamings. Sí, es de Netflix, ¿no? No es de Netflix. No es de Netflix. Pero sé que está en Movistar. Pues pero... por algo, por alguna razón, me suena a mí de Netflix. No, de Netflix no, pero bueno, creo que no sé si está también en Filmin. Y si os mola el rollo, yo recomiendo, lo voy recomendando últimamente mucho por este documental, un libro que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, que es una cosa muy cortita de Marjado, aunque es un libro de aventuras, pero que está escrito como si fuera el diario, estuviese escrito desde el punto de vista de un niño autista. Y entonces es muy interesante vivir y entender cómo percibe él la vida también y cómo es incapaz de entender la ironía o cómo son al 100% literales, que es algo que también le pasa al chico del documental, que su literalidad a veces le confunde muchísimo y le inhabilita para las relaciones sociales, porque a lo mejor le decían en el colegio, como no te calles te voy a matar, y entonces se tiraba 5 días completamente metido en casa sin poder salir y llorando porque pensaban que le iba a matar de verdad. Entonces, bueno, pues, en fin, que de verdad lo recomiendo mucho. Está muy bien Life Animated. Pero ya vale, porque atención, que Ramón dice que esta parte es ligerilla. Esta parte es ligera. Me lo ha dicho a mí off the record, pero lo voy a poner yo aquí on para que hacerle la putada. La responsabilidad sea toda mía. Basically. Sí, no, es cierto. Digamos que estas son las películas de sección oficial que no son mis favoritas, pero que valen mucho la pena. En este caso, en esa parte entraría The Party, de Sally Potter, una película británica con Patricia Clarkson, Bruno Gans, Emily Mortimer, Cillian Murphy, que tuvo una anécdota muy interesante en una rueda de prensa, porque para referirse a él, un periodista le dijo, esta pregunta va para el joven actor este, no sabía su nombre, y él respondió, vaya, lo tomaré eso como un halago, ¿no? Decirle que era joven, porque vamos, joven es, pero no tanto. También está por aquí Christine Scott Thomas y Timothy Spall, sí, hace cosas aparte de Harry Potter. Y bueno, es una fiesta entre unos amigos que se va un poco de mano, ¿no? De esto de que juntas a varios amigos de una que es ministra del gabinete del gobierno del Reino Unido, tiene a sus amigos que se juntan y empiezan a salir las mierdas entre ellos y cosas que no se sabían y verdades del pasado y demás, rodado en blanco y negro, todo en ese entorno, en ese escenario de la casa. Que esto es como muy ya de principio ya dices, esto es como muy plantamiento Sundance indie, ¿sabes? Sundance indie de manual. La película tiene unos diálogos muy buenos, muy divertidos, que tienen muy buen uso de la ironía, que son realmente, los actores están geniales, fantásticos, pero claro, ¿qué pasa? Cuando ya has visto 10.000 películas de actores metidos dentro de un espacio, ¿sabes? Y por tema presupuesto, más que nada. En serio, ya no te llama tanto la atención una cosa como esta. Sí es cierto que está bien rodada, de forma completamente funcional, para mi juicio. Pero bueno, como tiene fotografía en blanco y negro, parece que la gente se vuelve muy loca con la fotografía en blanco y negro y dice, fotografía en blanco y negro, gran fotografía. ¿Por qué? Porque está en blanco y negro, ya está. No, en serio. Está bien, es una película muy divertida y tiene un gran reparto que está muy bien entre ellos y tiene muy buena química. Pero a mí me faltó algo en esta película, me faltó porque a nivel cinematográfico la película me parece bastante pobre en ese aspecto. O sea, realmente creo que... ¿Recuerdas lo que comenté por aquí de la de Mucho ruido, pocas nueces de George Whedon, ¿no? En plan, que como adaptación me parecía simpática, original y todo esto, pero que luego... A nivel de cine, no había construido mucho sobre ello. Pues me pasa un poco lo mismo con esta película. Creo que sí, el guión a nivel de narración, diálogos, está muy bien. Y de la estructura de la película y de que es corta y te va generando realmente una tensión brutal por todas las cosas que surgen de esos diálogos y solo a golpe de diálogos. Pero al mismo tiempo, para mí ese es su gran lastre, que solamente... Tiene los diálogos, realmente. Tiene muy poquito de que juega a otros niveles. Pero bueno, es una queja que, ya digo, no quita que sea una película súper divertida y que esté bastante bien como peli. No es para nada para tirarla por ningún lado. Y lo otro es la película que ganó mejor guión en la Berlinale y el premio Teddy, que es el premio que se da a películas que tienen temas relacionados con asuntos LGBT y más, bueno, ¿cómo se llame? Una mujer fantástica, la película de Sebastián Lelio, el director de Gloria, esa magnífica película que esta vez Gloria, protagoniza Gloria. exactamente Daniela Vega, que hace de Marina, que bueno, tiene una pareja con la que se ha estado viendo un tiempo y de repente un día, ¿no?, se juntan, van a su casa de noche, como la película de Hong Sang-soo, de noche, y él pues muere. Y a partir de ahí se ve lo que ocurre con los conflictos con su familia y con el entorno que no quiere a Marina cerca de los oficios, del funeral, etcétera, que quiere que se vaya a su apartamento. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Sé que lo estaréis preguntando. Porque resulta que es una mujer trans. Y entonces lo que va a esta película sobre todo es de mostrar precisamente ese rechazo que tiene ese entorno de su pareja fallecida cuando efectivamente su pareja la aceptaba tal y como era. Y la mamá tal y como era. Es una película que va mucho igual que Gloria, de ir representando a través de distintas escenas poco a poco esa evolución mínima, prácticamente que pasa inadvertida de su personaje protagonista, y cómo pasa de estar superada por las circunstancias a tener que aceptar la muerte de Orlando, a tener que luchar para reivindicar que ella es como es y punto. Y tiene su parte de humor y está a nivel visual súper trabajada, muchísimo más trabajada en cuanto a fotografía, dirección artística que Gloria, eso lo tengo que decir, me parece alucinante cómo está llevada esta película. Y el personaje de Marina, de la protagonista, es increíble, y a pesar de que sigue una estructura muy parecida a Gloria, a mí lo que me falla de esta película es el final. Porque tiene un final que a nivel discursivo y a nivel temático y todo es súper coherente con la película, porque ella es una cantante, está cantando en un bar de mala muerte, haciendo sus espectáculos ahí, y digamos que su verdadera vocación es ser cantante de lírica, ¿no? Entonces, el final de la película funciona mucho a muchos niveles, pero a mí se me quedó corto en cuanto en lo dramático y esa explosión de emociones que era el final de Gloria con lo que ocurría al final de esa película, pues aquí como que intenta repetir un poco el mismo truco, pero a mi modo de ver no le sale igual de bien. Entonces se me quedó como, tenías la película casi cerrada ahí, perfecta, y en el último momento me quedé frío totalmente por el final. Pero bueno, es también una pega un poco por ser tiquismiquis, pero la película en sí, hasta ese punto, que ya un poco casi te podía decir que da igual, es estupenda. Es una peli, además, que trata un tema muy relevante y muy importante también, y lo hace de una manera muy acertada. En todo eso, perfecto. Bueno, y ya fuera de la competición, tenemos la secuela que todo el mundo estaba esperando, que es Trainspotting 2, o como se llama oficialmente, que es T2, T2 Trainspotting, que es como, Terminator 2. sí, ¿no? Después de 20 años. Vuelve Renton a Edimburgo y se encuentra reencuentra con sus amigos Spud y Sick Boy y con Francis. ¿Recordáis del final del anterior que se iba ahí de la ciudad con su dinerito y todo esto? Spoiler, si habéis desde luego Trainspotting, estoy hablando de Trainspotting que no es precisamente de ayer, pero bueno, que no es lo importante, ¿no? Y entonces la película lo que hace es decir, al regresar este hombre, intenta contar un poco qué fue de ellos, qué pasó, con estos personajes una vez que se fue este hombre de allí, Pues que hay que hacer otra película porque los cogió el tenían avión todos de Londres, muertos. efectivamente, y habla de esos sueños que tenían en su momento, de infancia, lo que eran en su día en los años 90, con sus esperanzas y con su manera de querer vivir el futuro y de si realmente lo han conseguido o no, o de si han seguido realmente iguales, ¿no? Porque la peli realmente lo que te habla es de por mucho que intentes cambiar y por mucho que intentes cumplir tus sueños y todo esto, al final uno es lo que es, en esencia, lo que le marcó de niño y a partir de ahí no cambias, esencialmente, y eres lo mismo, excepto Danny Boyle, que ha perdido un poquillo de la chispa. Y ese es quizá el mayor problema que tiene la película. La película está bien, está muy bien, Trainspotting 2 realmente. Es divertida, se ve ahí esos atisbos de la energía que tenía la primera, aunque es mucho más relajada, pero sí que se toma el tiempo para desarrollar una presentación de personajes, de decir cómo están ahora mismo, cuáles son sus problemas, su situación actual. Cuando los junta, pues surgen las típicas dinámicas del pasado. La película tampoco intenta hablarte mucho del pasado de forma muy directa o explicártelo. Es más una película que te dice, bueno, estos son los personajes, sabemos que en su momento Trainspotting lo petó, pero esta película no va de ser nostálgico con Trainspotting, ¿no? Sino de ser una continuación coherente de lo que se vio en aquella. Y en todos esos aspectos lo consigue. Es una película que no diría que huye de la nostalgia, pero que sí la trata de una manera muy consciente de decir, vale, estos personajes son los que son, pero juega mucho con el espectador de no darle lo que espera. No aparece la musiquita de la primera original, no aparece, de hecho te hace una broma con eso de querer tocarla en un determinado momento y no aparecer. La selección musical es diferente. Hay situaciones, pero al mismo tiempo hay situaciones y hay planos que son composiciones idénticas a nivel de imagen del planos de la primera, lo que pasa que en situaciones diferentes y no me ha dado tiempo para hacer, porque todavía no se puede ver de una manera doméstica, evidentemente, Trainspotting 2, pero me da ganas de ver cuando salgan los videoensayos y tal, de comparar Trainspotting 2 con Trainspotting 1, porque creo que va a haber ahí un gran diálogo, ¿no?, entre las imágenes y los planos de una y las imágenes y los planos de la otra, porque creo que por lo que pude reconocer está mal ahí todo. Y por lo demás eso, ¿no? Drogas, chanchullos, gente corriendo por las calles, el tema de la parte de Edimburgo más sucia y más que todavía no ha sido afectada por la gentrificación y lo de siempre, ¿no? Pero ambientado en lo actual, es como que están fuera de contexto estos personajes, ¿no? Y la película es totalmente asume esto. Está bien, no llega ni de lejos a Trainspotting la primera, eso ya lo digo, pero está bien, es una película que está bastante bien. Una película que había mucha expectación, que es la última película de Lobezno, literal y temporalmente, que es Logan, la nueva entrega de James Mangold, después de hacer The Wolverine, o Lobezno Inmortal, como se llamó en España, que en esta ocasión estamos en un futuro cercano en el que Logan y el profesor X, Xavier, se han ocultado porque resulta que es un momento de la historia en la que los mutantes han desaparecido y están ellos solos ahí ocultos, él haciendo de chofer, y se encuentra con una mujer que dice, oye, necesito que lleves a mi hija a un sitio porque nos están persiguiendo. Aparece por ahí Richard Grant y evidentemente Hugh Jackman haciendo de Wolverine y Patrick Stewart. Y bueno, es una película como la anterior de James Mangold, pocos mutantes pero bien usados, más vale cosa reducida, porque la película en sí tiene bastante ambición, que una ambición que ya se podía ver en el tráiler de vamos a contar una historia esta de rollo western, de la decadencia, del fin de una era y todo esto. Lobezno le cuesta, ya está viejo y le cuesta sanar las heridas de tantas veces que se le han regenerado las células. Xavier está en un estado bastante lamentable. Y se encuentra con una niña que tiene que cuidar. Y esta niña, pues es bastante especial. Guiño, guiño, no voy a decir más. Y da pie a una mezcla entre western, road movie y película con un rollo indie, que es en realidad el sello autoral de James Mangold, que en esta película se nota que de verdad tenía un control más grande respecto a lo que quería hacer. Creo que, supongo que Kimber, el productor, le ha dicho, mira, vamos a hacer una película R, así que, como es un riesgo ya en sí mismo, haz lo que quieras. Y creo que se han tomado bastantes libertades, porque es una peli que tiene pocas secuencias de acción, que tiene más secuencias de desarrollo de personajes, de Lobezno enfrentándose a quién es o a quién percibe el que ha sido, un hombre que está sin rumbo, sin propósito. Tiene secuencias de acción súper alucinantes y al mismo tiempo tiene muchísimo corazón en la película, porque te está hablando precisamente de todo lo que ha sufrido Lobezno por lo que ha sufrido la gente a su alrededor y la pérdida de él de totalmente de cualquier tipo de optimismo. Y es una peli que se podría decir que es Sandas mezclado con Marvel, ¿vale? Y el resultado madre es mía. Sorprendentemente para mí muy bueno. Creo que es una peli y con una lectura política sobre México y el futuro de los mutantes que está en México, muy interesante. Ya digo, va a ser uno de los blockbusters del año, ya lo digo ya. No sé de taquilla, pero al menos de producción sí va a ser. Y para terminar esta sección que iba a ser ligera, y lo estoy cumpliendo, es El Bar, la última película de Alex de la Iglesia. A ver. Director de grandes obras como El Día de la Bestia, Acción Mutante y La Última Mi Gran Noche, que a mí me gustó mucho. Que es una directora que siempre se le dice que sus películas que tienen grandes puntos de partida y que luego se pierden por el camino, eso es lo que se dice siempre. Yo no estoy de acuerdo siempre, ¿vale? No estoy de acuerdo siempre con esto. Yo creo que le da mucho a la exageración, le da mucho al saturar al espectador con mucho ruido, mucha acción y tal, para que según pasan los minutos, porque él es como entiende la progresión dramática. Esto es así, amigo Alex. Pero en esta ocasión creo que esas críticas sí encajan muy bien con El Bar. El Bar, tenemos a un típico bar del centro de Madrid, donde se juntan diversos personajes con Blanca Suárez, Mario Casas, haciendo de hipster, con barba, Carmen Machi, Secund de la Rosa, Terele Pávez y más gente. Y de repente alguien sale por la puerta del bar y le pegan un tiro a la cabeza y le matan. Y de alguna manera eso ya es una pista de que no pueden salir del bar o les pueden matar, ¿no? No voy a decir por qué, porque eso forma parte del juego. Pero bueno, digamos que la película tiene una primera parte, un primer segmento en el que es todo el rato jugar con sospechas, juegos, conflictos entre los personajes a partir de lo que está sucediendo, del misterio de que pues, si hacemos esto, qué es ese maletín de ahí, que hay ahí. O sea, explota muchísimo la premisa, lo que ha planteado desde el principio. De una manera muy divertida, jugando mucho con clichés y con prejuicios sociales, culturales, y lo hace todo muy bien. Me parece una parte que está muy bien hecha, muy divertida y que no puede... era la película, eso era la película, Alex de la Iglesia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que la película tiene como otras dos partes en la que el nivel de violencia, de acción y de lo que está ocurriendo y de gravedad de lo que está ocurriendo aumenta progresivamente. Pero según pasan estas cosas, estas otras dos partes de la película, lo que ha hecho en la primera parte de la película queda como algo totalmente que desaparece. Es decir, la evolución del suspense de lo que él quiere desarrollar se centra únicamente en el conflicto directo entre los personajes, en un tratamiento de los personajes que no hay por dónde cogerlo porque cambian de un momento para otro, de una escena para otro, en mucho grito, en mucho correcalles, en mucho tal, que al final cansa muchísimo porque no va a ningún lado, porque realmente todo lo que había planteado al principio a nivel de la película de ay, cómo nos comportamos cuando estamos en situaciones límite y todo esto, se pierde y se queda en lo superficial y en elementos que no explotan para nada todo eso que es lo que que había vendido que era la película. Y es para mí el mayor problema que tiene. Es una película que se desinfla por completo según pasan los minutos, a partir de los 30-40 primeros minutos iniciales, que realmente me estaban pareciendo muy muy buenos. Y es bastante frustrante cuando ocurre esto. Y luego además, tiene una cosa que a mí me molestó especialmente. El personaje de Blanca Suárez es el mejor de la película, totalmente es el centro moral de la película. Y hay un momento en el que, con la cámara, Alex de la Iglesia le trata como un auténtico trozo de carne, en plan, las escenas de la piscina de Jennifer Lawrence en Passengers. Pues así, pero en español exagerado. Entonces, a mí me... Con paneo de abajo arriba. Efectivamente, pero además insistiendo mucho y con la relación de los otros personajes. Y a mí eso, mira, no, Alex. Sobre todo porque es un thriller que, de cierta forma, sí que está buscando subvertir clichés de los thrillers que se hacen en España. No sé si de forma consciente, pero lo hace. Pues la propia personalidad de Alex de la Iglesia, que es un tío que hace películas muy a su rollo. Y en eso, tener que caer en eso, pues mira, me parece un poco también lamentable. Pero bueno, la peli... Se puede ver. El problema es ese, que tiene un primer segmento súper bueno y a partir de ahí va en caída libre por abandonar precisamente lo bien que estaba, las ideas que estaba teniendo al principio. Y no sé, es Es una lástima, es una lástima. Bueno, pues yo voy a seguir un poco después de Life Animated con dos películas de animación o parcialmente de animación o con espíritu de... Bueno, da igual, que he visto estos días. Una de ellas es Pete's Dragon, el... Peter y el dragón, en España, que es un remake de la película de los años 70. No sé, no recuerdo el año. Y bueno, es una combinación de imagen real con CGI. En este caso, obviamente, el dragón está hecho con CGI. Molaría que fuera al revés, ¿verdad? Bueno, con algunos nombres así que destacan en personajes secundarios, porque obviamente Peter, el niño pequeño, es el protagonista, pero están por ahí Robert Redford, Bryce Dallas Howard, Wes Bentley y el hijo de Theoden. Y están ahí, pues bueno, resulta que Pete es un niño que va en el coche con sus padres y un día, bueno, y tiene un accidente de coche y sus padres mueren. Bueno, no te lo enseñan, pero vamos, básicamente el coche da vueltas de campana y él acaba en el bosque perdido hasta que, bueno, pues está por ahí como muy con mucho miedo y tal, hasta que aparece un dragón, que me hace gracia porque, lo decía Roberto, en Cómo entrenar a tu dragón hicieron el dragón un poco gatete. Y en Pete's Dragon es un dragón un poco perrete. Sí, son dos tendencias. Son dos tendencias. Lo haces gatete, lo haces perrete. Y este es muy perrete, la verdad, muy mono, así como muy peludo, verde. Y bueno, básicamente se hace cargo del niño. Y la película ahí, que son estos son los primeros 5 minutos, da un salto de 6 años. Y bueno, pues obviamente tiene una primera parte así de rollo el libro de la selva, ¿no? Cuando se encuentran a este chaval que está silvestrado y entonces y no saben de dónde viene y dice que tiene un amigo, su mejor amigo es un dragón y bueno, pues un poco, o por una parte la incredulidad de los adultos en general y un poco todo un relato muy en un rollo ecologista sobre pues bueno lo que la tala del bosque donde vive el dragón y cómo nos estamos cargando la naturaleza y los dragones se tienen que ir y bueno, en fin, tiene toda esta parte así. Yo tengo que confesar que Vipi tiene el dragón, primero totalmente equivocada porque pensaba que estaba nominada por el CGI, la que está nominada es el Libro de la Selva. Que vamos. Que yo, yo a lo mío. Y que claro, lo que luego el CGI es un poco regular a veces, que digo, cuando la estaba viendo digo, pero ¿really? Y claro, luego cuando al acabar la película lo confirmé fue como genial, Adriana. Pero por otro lado, me habían hablado muy bien de ella, en plan, ay, porque sí, porque la película de fantasía, el niño que llevas dentro y todo esto. Y tengo que decir que en ese sentido me ha decepcionado un poquito, porque entiendo que es una película de fantasía para niños, como las de toda la vida, además, que funciona muy bien. A que parece las típicas películas de Disney de los 80, a que tiene ese rollo. Totalmente, tiene ese rollo a 100%. Es súper sólida en el sentido muy infantil, en un rollo naive. Que ya no se lleva, porque como ahora se lleva que las películas de animación tengan también tengan más un aspecto familiar que infantil y tienen esos guiños para los padres, ese segundas lecturas, lo que sea, un poco para atrapar a otro tipo de público, bueno, más que a lo mejor a los padres, que también intentar a los preadolescentes o llevarlos al cine y tal, pues tiene ese punto naif que tenían las películas de Disney de las primeras décadas. Y en ese sentido, pues siendo infantil a 100% del bueno, pero claro, que lo que decía en Life Animated de que las emociones en Disney son blanco y negro, es que se ve aquí. Tiene la complejidad que tenían aquellas historias iniciales de Disney. Los personajes obviamente están cerísimo desarrollados, incluido el niño, porque bueno, no deja de ser una cosa así más de aventurilla y de mira qué malo es el malo y mira qué bueno es el bueno. Pero es que no da tiempo, Adri. La película va directa a contar la historia, pim pam, y no se para en un momento. Y es pim pam pum. La única pega que le encontré para mí a la película es esa precisamente, ¿no? Que no... Parecía como que hubieran recortado todas las secuencias de desarrollo de personajes. Totalmente. El personaje de Bryce Dallas Howard me ponía muy nerviosa porque entiendo que su perfil, es que todos tenían un perfil como hiper mega claro, ¿no? Robert Redford era el abuelete que cuenta historias, Carl Urban era el, pues bueno, el que estaba el capitalismo, ahí parando los árboles. Era el capitalismo, sí, Carl Urban. El que quería talar y sacar la pasta y luego encima coger el dragón y que es mío, el dragón es mío y ya sé yo lo que le va a explotar económicamente y todo esto. Pero Bryce Dallas Howard, que era como esa, era dentro de los adultos, era, se supone que su personaje es como esa parte de del sentido de la maravilla y del aceptar que este tipo de magia, como que la magia existe, o de tener esta cosa de la infancia, como que está tan mal aprovechado ese personaje que al final ella aparece incluso a veces un poco retarde, es como chica espabila. O sea, no, ay, además que actúa como muy ay, hay un dragón, no sé, o sea, parece que está, yo qué sé, como deja la marihuana, que no es nada buena. Y en fin, que a ver, que al final yo entiendo que no deja de ser, que es lo que es, ¿eh? Y es una cosa sencilla, es una cosa sincera, sin pretensiones, sin ningún tipo de malicia, que se ve muy bien, es entretenida y tal, pero ya está. No hay, no voy a recomendarla en plan, tienes que ver Peter y el dragón como puedo recomendar a otras películas de animación. Pero, ¿y no te pareció para niños? Lo que no te pareció sorprendente, bueno, estando David Lowery, no sorprendente, ¿no? Pero que en un blockbuster como este, esté rodada como esté rodada, que tiene ahí unos planos secuencias y ahí aguantando el plano y con los contraluces y esas cosas, que era como Malik meets, no sé, ¿sabes? Disney, es un poco extraño. Llama mucho la atención, al menos a mí, no sé. Sí, toda la parte, sobre todo cuando la cámara se metía en el bosque, aprovechaba mucho este tipo de planos, pero creo que aunque él quisiese dar rienda suelta a su pericia como director, realmente no favorecía mucho al CGI, porque a veces era como genial David, pero el dragón canta la Traviata. Pero eso es una tendencia, lo de que el CGI cante es una tendencia del diseño de producción de Disney de los últimos tiempos, salvo las cosas estas que intentan hacer hiperrealistas, cuando mezcla acción real con monstruos CGI, mira The BFG, que también pasa lo mismo. O sea, pero de BFG, perdona que yo lo diga súper castellano, me parece que está fantastiquísimo, que no la he comentado aquí porque la vi hace poco, pero en cuanto a precisamente una cosa de las que más me gustó de BFG es el CGI y cómo está hecho el gigante. Pues a mí no, precisamente no me gusta por esa tendencia de hacer todo tan cartoonish. Y no sé, a mí el dragón este, pues un dragón, pues ya me hacía gracia. No, a mí esta película me gustó mucho. Salí como muy entusiasmado de ella y soy muy consciente de... Querías montar dragones, sí, y tener un dragón. Soy muy consciente de... Y verte en el bosque. De esa carencia respecto a los personajes, que me daba rabia porque era en plan... Dame más de estos personajes, que se nota que hay más y lo has cortado de alguna manera, no sé si en guión o en montaje, pero está cortado, porque hay elementos como lo de la brújula esa que tiene ella y la historia del abuelo, que se nota como que faltaban secuencias ahí para explicar exactamente el significado de la historia. Mira, del dragón con ellos, pero no lo llegaban a poner ahí. Es que no le interesa, claro, la peli. Claro, la claro. Peli es como pa, pa, pa, que los niños no se me aburran, esto no le va a interesar a los padres, vamos a que los niños... O sea, porque al niño le da igual que desarrolles lo de la brújula y al niño le da igual que desarrolles al personaje de la madre, entonces... Yo entiendo que es que va lo que va. Va a ser una película de aventuras de fantasía infantil que refuerza ese elemento de magia y que quiere reforzar sobre todo ese... Si se tiene que centrar en algún mensaje, se centra en la parte así más ecologista y tal, pero que tampoco te creas que es así una cosa loca. Pero va lo que va. Va lo que va y ya está. Un poquito más desarrollada, pero tampoco demasiado. Voy a dejarlo caer. Es Moana. ¡Pero qué la... hater! ¡Qué hater! Que no soy hater. Mira, odio a los millennials. O sea, ¿es hater o sois lover? Gracias por llamarme millennial. No, más quisieras. Más quisieras cuarentañero. Bueno, bueno. No, realmente, no, o sea, ya sé que eres treintañero, pero tu esencia es más de cincuentón. En plan, tienes... Bueno, no. Ya ¡para ya! ¡Vaya! Vayana en España, que es la última película de Walt Disney, que, bueno, está dirigida por Ron Clements y John Masker, que son dos clásicos directores de Disney, de otras películas como Aladdin o La Sirenita o Hércules. Y de hecho, una de las cosas que hace Moana es hacer check en todas las películas que ha hecho Disney antes, pero bueno, ya llegaremos a esto. Y para el que no lo sepa todavía, Moana es una niña que vive en una isla del Pacífico hace 2000 años o por ahí. Y nada, y bueno, es la hija de es hija del jefe y tiene un sidekick. Así que es una princesa. Es una princesa. Sí, no, ese guiño está bien. Y ahí y se embarca ahí en una aventura súper épica para ayudar a un semidios que pone voz Dwayne Johnson, que me sorprendió mucho lo bien que lo hacía y lo bien que canta. Y bueno, porque hay una isla por ahí que bueno, hay digamos que hay una especie de maldición que tiene que revertir, básicamente, por no liarnos demasiado. ¿Y qué pasa con Moana? Pues a ver, que me ha gustado, ¿eh? Moana, que aquí parece que, madre mía, ¡viva los términos medios! Me parece que, como decía antes, es una película que parece que quiere hacer check en todos los clásicos de los 90 de Disney. Porque tiene su momento bajo el mar. Con un cangrejo. No, pero el momento bajo el mar es más bien la canción inicial. La de, ah, en la isla somos todos felices. Tiene su canción de anhelo, que bueno, esto es como muy marca de la casa de Disney, que no me parece mal. Bueno, realmente todo esto no me parece mal, pero bueno, ahora llegaré. Tiene parte de Hércules, porque Maui es súper Hércules y su canción parece salida de Hércules. Sí, tiene ese rollo. Luego tiene que si el Rey León, de cuando subieron a la montaña esta y todo esto será tu reino y estas cosas, o sea, como que va, es como muy familiar en todos los, incluso ya no es en la temática ni en la forma de desarrollar la historia, es que es incluso en secuencias que dices, es que esto parece sacado de esta película. ¿Qué pasa? Que a mí no me importa que Disney sea un poco heredera de su propio legado y que aproveche fórmulas que le han funcionado, porque, a ver, que quiero decir, Rey León es una de mis películas favoritas, no quiero decir que sea algo malo, pero ¿qué pasa? Que al final se me queda un poco en eso, porque personalmente la historia me parece bastante floja, porque no acabo de ver un gran aprendizaje, ni una gran evolución, ni un gran mensaje, ni nada de la protagonista. ¿Pero qué dices? Espera, usted, que me dejes terminar, que tú tienes un podcast para ti. Y tal, incluso, y Maui, porque bueno, los dos tienen su propio camino. Pero no sé, toda esta historia de que el océano la ha elegido a ella y yo soy Moana. Porque salvó a la tortuguita. Ya, pero no, a ver. Salvó a la tortuguita. Madre mía, backstory, ¿sabes? O sea, bueno, y no sé, realmente de verdad que me parece bastante floja en cuanto al desarrollo de personajes. Ahora, bueno, realmente la historia que me parece más bonita en realidad es la de la montaña maldita. Salvo porque la tortuguita. El final tiene ciertas similitudes, por cierto, con el clímax de Paranorman. Pensé en Paranorman cuando estaba viendo el clímax de la película. Sí, sí. Tiene ese rollo completamente, exacto. Sí, el rollo este de esto no te define y tal. Bueno, en fin, es que no quiero spoilear, pero tiene también incluso ciertas similitudes con otras películas actuales de este rollo. Como bueno, en Kubo, o ha pasado en Fantastic Beasts and Where to Find Them, que es como una vuelta al villano de la película, digamos. Y esa parte, o sea, ese desarrollo, esa vuelta de todo el clímax del villano es la que más me gustó de la película, yo creo. Que por cierto, el bicho malo, por llamarlo de alguna forma, es una mezcla entre el Balrog y el espíritu del bosque de Mononoke. Es como, es que yo no hacía más que de ver referencias en esta película, ¿vale? Porque incluso los cocos esos que se encuentran por el camino. ¡Los piratas! Los piratas cocos al principio son un poco como los Kodamas de Mononoke también. Y cuando los vi digo, uy, son como los Kodamas, qué monos. Y de repente empiezan a hacer ahí cosas y a sacar los dientes. Pero sí, son graciosos los cocos. Son muy grandes ese momento. Y luego, bueno, por supuesto, eso lo que decía, que Toda la parte de la isla, argumentalmente, sí que es lo que más me ha convencido. Pero probablemente lo que más me gusta de Moana es el diseño de producción. Vamos, el diseño de producción, el diseño de personajes y el diseño del universo y todo ese universo que han creado, tan colorido y tan precioso. Y me gusta mucho todo ese mundo. Y luego el universo musical también me ha gustado mucho las canciones. Me parecen hiper mega pegadizas. Y hasta la canción tonta de que canta Jermaine Clement, la del cangrejo, me parece súper bailonga. Es como llevo como 2 semanas con la banda sonora de Moana metida en la cabeza. Y you're welcome. Y eso. Y en fin, al final, ¿qué me ha pasado? Bueno, pues que bien, pero poco más. Pues Así a que mí todo lo resumen. contrario. Yo la he visto y me entusiasmé muchísimo porque precisamente lo contabas de las canciones. Las canciones me parecieron que estaban muy bien, pero sobre todo lo que estaba muy bien era cómo aprovechaba visualmente la película, las canciones integrando la música, cómo utilizaba para meter elipsis, cómo construía secuencias en las que estaban pasando muchísimas cosas aprovechando las canciones. Y luego la peli está súper bien rodada. Ya lo comentamos en Zootrópolis, que es la verdad, es una cosa que lleva muchísimo tiempo haciendo Disney, intentando hacer que sus películas animadas se puedan rodar como si fueran películas de acción real, con una libertad a la cámara y con unas cosas bien planteadas. Planificadas, y en esta peli había secuencias que eran brutales en cuanto a fotografía, sí, Roberto Pastor, fotografía en una peli de animación, o con dirección, o sea, la peli tenía momentos espectaculares, la música con las imágenes, me pareció súper divertida, súper tierna, súper una pasada de película. De hecho, estaba viendo y le decía, no puedo creer que esta película sea tan buena de cuando estaba viendo. Era una cosa muy, muy extraña. Que no tiene grandes profundidades de personajes. Pero, a ver, yo no sé qué le pides a una película como esta. O sea, a mí me parece que sí tiene un claro. Perdona. Que sí que tiene un claro viaje de su protagonista hasta que se da cuenta de que su misión es otra, diferente a la que parecía que era, y de que todos juegan un papel muy concreto y que cada uno tiene que asumir su papel en eso. Y es lo que realmente define a cada uno, que es el tema de la mente de la película, ¿no? De que cada uno es lo que es independientemente de lo que las cosas, los contubernios que le hayan ocurrido durante su vida. Y a mí me parece que todo eso está muy bien desarrollado, pero evidentemente con un tono ligero, pero eso no quita para que tenga claramente una transformación que me parece bastante interesante de dejarse llevar por el semidios este a tomar las riendas en un determinado momento. Madre mía, ¿cómo te pones? Es como esto es el Sí, equivalente a sí. escribirme en mayúsculas. Esto sí. Que no te lo tomes como algo tan No, pero personal. digo que me gustó mucho, por resumirlo, te he dado No, solo razones. Te he quiero. dado Solo razones quiero. de peso. Narrativamente es una Vale. pasada la película. Me parece. Bueno, pues a mí no me lo parece. A mí me parece demasiado familiar y demasiado formulaica y no me parece que tenga tanta profundidad como dices, pero bueno. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Además, los tatuajes ¡Que de no! los ¿Qué pasa? A tatuajes. los. Bueno, qué idea. Los tatuajes es una idea muy Muy buena, la buena, verdad. ¿eh? ¿Cómo Que por juega? cierto, antes me ha dicho Ramón, que lo sepáis, que soy como Moana. Porque no sé por qué era. ¿Te he dicho que eras como Ana? Sí, me ha dicho que era muy como. Ah, sí, ya sé por Ah, qué. sí, Porque. por lo de decir. Sí, por hacer estas cosas de. Sí. Ramiro, tú puedes hacerlo y la gente te dirá cosas. Ya, por hacerle gamba. Sí, ese tipo de cosas. Pero vamos, y el perso bueno, la niña Moana de niña es tan Ay, cookie. por favor, es muy cookie. Y la verdad es que el momento este que ya está en la playa y que empieza un poco como el corto este que han hecho hace poco Pixar, el del pajarito. ¿Qué? ¿No era un pajarito? Sí, era un pajarito. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Cuando ella se está acercando a la orilla y entonces él como que el bar se retira y eso, cómo qué bien está rodado eso y cómo qué bien está, bueno, ahí es que es el diseño, cómo el mar le envuelve y se ve todo como si estuviese ella dentro de un acuario, es súper bonito ese momento, la verdad. Y después de dejarme la voz del todo, después de gritar, I am Adriana off the record, Por me ha... cantanar, por cantar, por cantanar, ¿qué es cantar, voy a cantanar? No sé. dejar que Ramón nos hable de la sección de panorama. ¿Veis? Lo he hecho Panorama, a tope. con su tonillo. Vamos a hablar de la sección Panorama, que es la sección esta en la que panoran. Madre mía, Adri, las drogas que estés tomando para lo tuyo Total, deben ser estoy muy hasta arriba. buenas. Bueno, Panorama, que hemos quedado que es esa sección que conecta al público con ¿Ves que cosas conecta? actorales. Y se llama, eres como Chandler. Se llama inflexión de voz, Adel. No tengo la culpa de que no la uses. Personaje de animación. Bueno, es mi sección. Es como... Se ha convertido en mi sección porque veo muchas cosas que me gustan y descubro cosas súper interesantes y muy buenas. No es así el caso de la ópera prima de Eduardo Casanova, pero bueno, una excepción. Pieles, la primera película de Eduardo Casanova, ya sabéis, el actor este que estaban a, le conoceréis de Aída y de que es amiguito de Alex de la Iglesia y le ha producido la película, coproducido junto a Netflix, si no recuerdo mal. En la película aparecen Ana Polvorosa, Candela Peña, Carmen Machi, otra vez, Macarena Gómez, Secund de la Rosa, otra vez, John Cortajarena, Carolina Van, que es coproductora de la película, y ya está, ¿no? Y bueno, ¿de qué va? ¿De qué va Pieles? Pues es un, son varias historias de gente que tiene cuerpos especiales con deformidades y con cosas que no son normativas. Que si alguien tiene una cara quemada, deforme, que si Ana Polvorosa tiene un ano en la boca y una boca en el culo, lo normal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es un poco una... como si entrecruzan las historias de estos personajes y se van mostrando los prejuicios de la sociedad y cómo les tratan de mal y les intentan explotar y todo esto de manera como muy intensa. Muy intensa, con colores pastel en la dirección artística, responsabilidad de Eduardo Casanova, que probablemente es a lo que se debería dedicar, a la dirección artística, muy rollo almodovariano, también todo se ha dicho de paso, pero bueno. Y dentro de esta dirección artística tan de color rosa y de color pastel, tenemos pues una película súper histérica, intensa, súper intensa, en plan rodar los diálogos en primeros planos súper cerrados con gente súper sobredramatizando los diálogos, o sea, es como soy director de cine, qué intenso soy, y eso me cansa ya desde el principio, que es un problema gordo además, pero es que además tiene el problema de que este hombre con esa manera de rodar las escenas que tiene, tú no te enteras nunca de dónde están los personajes, o sea, sí, te hace planos muy bonitos con la foto así como muy, ay, qué simétrico todo. Pero luego, a la hora de mover la cámara y de construirte algo con la cámara y de mostrarte el espacio y de jugar con lo visual, es un desastre la película. O sea, esto es así. Y incluso tiene un momento de un montaje de varias acciones juntos con un montaje musical que es como si estuvieras cogiendo cualquier parte de la película con otra parte de la película y hacerte un contrapunto de acciones aunque no haya ningún tipo ni de relación, ni de intensidad máxima, ni de apogeo. O sea, sería como el anti-Cloud Atlas, ¿vale? Para darnos una idea. Esos momentos en los que todo se conectaba con momentos musicales y tal, pues aquí esto lo intenta hacer en algún momento, pero pues mal, mal. ¿Qué pasa? Que sí... Eduardo Casanova dice que no quiere provocar y que tal, y que él tiene muchas influencias y no tiene por qué esconderse ya, pero el problema es cuando tienes influencias de un montón de gente y eres capaz de reconocerlas todas, excepto lo que tú estás haciendo. O sea, una cosa es asimilar influencias de otros, como puede ser Tarantino o cualquier otro nombre que queráis de directores que claramente se le ven de dónde vienen sus influencias. Y otra cosa es no reconocer una personalidad aquí, porque yo lo que he visto aquí es como si fuera el Almodóvar de los últimos años de hacer una película súper estilizada visualmente, con temas que trataba y cosas que trataba al principio de su filmografía, así como más escatológicas y llamando la atención. Y es que es lo que a mí me da la sensación esta película todo el rato, de estoy llamando mucho la atención porque soy muy especial, esta película quiero que exprese toda esa sensibilidad que tengo dentro, ¿de acuerdo? Y como que mete todas las ideas ahí juntas y las revuelve y a ver qué sale. Y a mí me parece que, sinceramente, me parece que no logra hacer nada con todo eso, porque parecen historias que vienen cada una de un corto diferente y las ha juntado. En lo que he comentado antes del tema de los diálogos y la utilización de la cámara es muy lamentable. Ni siquiera me llega a provocar ningún tipo de reacción extraña, porque si realmente piensa que puede provocar o llamar la atención con las cosas que salen aquí, pues no sé qué tipo de cine ha visto este hombre para pensar que lo puede hacer a estas alturas en las que estamos hartos de ver todo en otras películas. De hecho, hay una película que vi también en Panorama, que es de Misandrist, de Bruce LaBruce, que tenía cosas muchísimo más explícitas Y sin darse ningún tipo de importancia, ni darle ningún tipo de importancia a lo que mostraba, ni dárselas a la propia película a sí misma de que estuviese mostrando eso. O sea, era como el yin y el yang en ese aspecto. O sea, que lo siento, Dado Casanova, pero no, sigue intentándolo. Your Princess is in another castle. ¿De acuerdo? De Dinesh Andrist, que es la que he comentado en referencia a esta, porque tenía bastante que ver por eso de la provocación y lo escatológico y lo explícito. Bruce LaBruce lo que cuenta es una especie de distopía rara en la que hay una casa donde se han juntado un grupo de muchachas, jóvenes, mujeres, organizadas como una especie de grupo terrorista feminista que quiere acabar con los hombres. Y su primera medida para acabar con el patriarcado es crear pornografía de mujeres hecha por mujeres para mujeres. Ahí como un acto súper revolucionario. Y al mismo tiempo hablan de cosas como que a ver cuándo se hace posible la parte de ornogénesis para no tener que necesitar a los hombres para la reproducción y este tipo de cosas. Es como un gran cuento de... Sí, un cuento de hadas feminista que dice la propia película. Es una gran sátira sobre el feminismo que lo que te muestra es con esa exageración, esa visión deformada del feminismo y de la lucha por los derechos de las mujeres por parte de los que no entienden esa lucha por los derechos, ¿no? Llevado al extremo, a lo más absurdo. Y es muy gracioso porque las cosas que muestran la película, como los grandes conflictos de la película, son cosas de integración y de interseccionalidad, rollo, a aceptar a los hombres aliados a su causa, o son mujeres las mujeres con pene, y este tipo de temas. O sea, al final el discurso que tiene es súper serio, con unas formas muy de serie B y muy... Muy de película súper chorra, pero al mismo tiempo muy bien llevado ese extremo de sátira que está todo el rato metiendo en la película. Yo qué sé, la propia casa en la que están las chicas hacen como que es un refugio para mujeres maltratadas llevada por monjas y las ves ahí vestidas como con los típicos uniformes que te encontrarías en un sex shop, este tipo de cosas. Y bueno, es una peli, pues eso, muy chorra, pero al mismo tiempo muy divertida y que tiene un mensaje y una manera de reírse de todos estos clichés y formas de ver el feminismo que me pareció tremendamente inspirada la película. Otra película de Kate Shortland, en este caso, la directora de Lore, no sé si la has visto, Adri, No, todavía no. en la película muy recomendable que ¿Lo iba puedo sobre... decir yo? ¿Qué? De Berlin Syndrome. Bueno, Berlin Syndrome es la película presentadora australiana protagonizada por Teresa Palmer y con Max Rimmel, Max Rimmel, sí, que hace ella de una turista o de, bueno, una chica mochilera que aparece por ahí por Berlín y está en un albergue de estos de turistas y saca fotos a edificios de la República Democrática Alemana, de la época de la República Democrática Alemana, en el barrio de Kreuzberg, que es un barrio que está ahí y tiene muchos edificios, y ahí aparece. Se encuentra con un profesor de inglés y lo que parece el principio de un tórrido romance de estos de cuento, pues no va muy bien más allá de la primera noche. Digamos que ocurren cosas un poquillo chungas, turbulentas, ¿no? Y la película a partir de ahí desarrolla... Una trama que va por el lado de los abusos domésticos, no voy a decir mucho más, y de cómo se enfrentan las víctimas de esto a sus agresores, de una manera muy interesante porque conecta esto con el tema de la diferencia y el contraste entre la vida pública de Berlín súper moderno y súper cosmopolita con las cosas chungas y traumas que se confluyen en las casas y en los hogares y cómo estas dos cosas parecen vivir en mundos aparte, ¿no? Y que los abusos no se ven y son invisibles y todo esto. Y además... con ese contexto que le da arquitectónico de esos edificios abandonados que salen en la película, de esa época pues eso, que nos recuerdan a la caída del comunismo y de cómo ese trauma comunal de la sociedad alemana no se ha superado, pues tiene como una curiosa conexión entre todos estos conceptos que hacen que sea un thriller bastante poco convencional, a pesar de que sí va por las fases de un thriller convencional, pero desarrolla ideas que de una manera que se alejan bastante de ello, con Teresa Palmer que lo hace muy bien, y con momentos que son muy turbios y los llevan por el lado, a lo mejor, de una comedia incómoda, pero al mismo tiempo sin olvidarse que es muy trágico lo que está pasando. O sea, tiene un manejo del tono súper habilidoso, incluso, y luego la manera es, si con el bar os he comentado antes que daba vergüenza cómo trataba el tema de mostrar el cuerpo de Blanca Suárez, aquí es todo lo contrario, y sabe muy bien la directora las distancias que debe tomar para mostrar determinadas escenas de sexo o determinados planos del cuerpo de Teresa Palmer y que resulten coherentes con lo que está contando y que en ningún momento esté fetichizando su cuerpo o algo por el estilo. Entonces, soy como Jean el Jean de la dirección, ¿no? Esta mujer maneja muy bien la cámara, los desenfoques, el cómo está utilizando la relación de ella respecto a lo que tiene alrededor, el ambiente claustrofóbico de la casa en la que está durante la mayor parte del tiempo en la película. O sea, son muchísimos detallitos que tiene, es bastante sutil en muchas cosas y muy directa en otros. Y tiene esa doble vertiente esta directora, ¿no? Que coge la cámara y te mete la cámara ahí insistiendo sobre lo que más le interesa y no suelta a la protagonista. Realmente me gustó bastante y es una película que me parece bastante comercial. Yo creo que no debería tener problemas para encontrar distribución, pero bueno, ya se sabe estas cosas lo que pasa. Y otra película documental, en este caso en Panorama Documente, de Andrea Weiss, como dirían los alemanes, es Bones of Contention, con la voz de narrador de Tachán. Miguel Ángel Muñoz, sí, amigos. Miguel Ángel ¿Qué Muñoz dices? narrando un ¿Qué me documental que cuentas? habla sobre la represión franquista, específicamente hablando de la comunidad LGBT, a partir de utilizando como hilo conductor la búsqueda de los huesos de Federico García Lorca, ¿no? Ese gran icono como víctima del franquismo, de la guerra civil. Y de como representante del sufrimiento y de la represión del colectivo LGBT y extendiéndolo todo a casos reales de gente y de cómo vivió durante el franquismo, su sexualidad, su vida, hablando pues, cómo los hombres gays sí que se fijaban mucho en ellos y que les metían en la cárcel y todo esto, la legislación que había al respecto que se modificó para meter la sexualidad que se saliera de lo moralmente correcto según la Iglesia Católica, porque recordemos que era un régimen nacional catolicista, esto es así, y también de cómo habla, también tiene espacio para el humor, porque se ría un poco de las incoherencias del régimen respecto a eso, por ejemplo, con las mujeres no se veía. No se veía, o sea, ni siquiera se consideraba la idea del lesbianismo porque era como algo completamente absurdo, ¿no? Fuera de su mente y se cuentan anécdotas bastante interesantes al respecto. Pero en sí mismo es una crónica quizá demasiado breve, pero es que es imposible abarcarlo todo, pero una crónica breve, pero muy rica de cómo era esa situación durante el franquismo. De las cosas que ocurrían a los que se salieran de la sexualidad normativa y de pues, cómo tenían que seguir adelante con su vida o desarrollar su sexualidad si podían de forma completamente a escondidas, al mismo tiempo que habla de Lorca, de cómo lo asesinaron, de por qué es tan importante su asesinato y de su legado, ¿no? Como víctima más visible del franquismo en general, yo diría, no solamente de todo esto. Habla además del tema de la memoria histórica, tiene espacio para eso porque tiene mucho que ver, de cómo en España se han llevado las cosas hacia un camino de intentar olvidar las cosas y no sacar responsables a todas las cosas, a todo lo que ocurría y a todos los crímenes que hubo. En fin, que a pesar de que es breve, es conciso y que no puede abarcarlo todo, toca muchísimos temas de forma muy dinámica, con declaraciones de primera mano, luego con cosas más de documentos históricos y tal, y la voz de en voz en off de Miguel Ángel Muñoz recitando poemas de Lorca en español. Y haciendo de narrador oficial del documental, que le dan un toque un poco especial con las guitarritas de fondo, claro, cómo no, que no podía ser de otra manera. Pero no, es un documental realmente muy, muy interesante y que, joder, abre los ojos respecto a algo muy concreto, pero que era algo muy importante que ha afectado a muchísima gente. Entonces, es un documental de una dimensión muy, muy importante. Y ya para terminar la parte esta de panorama, está From the Balcony, Fra Balkongen, o algo así, de Ole Gieber, que es un tipo que debe tener mucho vídeo doméstico por casa, debe tener mucha grabación propia y de su vida, y a partir de esas grabaciones de su vida, pues hace películas, o algo así, ¿no? Es un tío muy divertido y muy, sobre todo muy autoconsciente de sí mismo, y eso le ayuda a hablar de esos pequeños detalles que definen la vida cotidiana de las personas en general, y lo aprovecha mucho para reírse del patetismo que tenemos todos dentro, y él también, ¿no? Se ríe de sí mismo el primero y después se ríe de los demás, pero también le sirve todo esto para hacer reflexiones en la película. Entonces, él hace como gags, como escenas, lo intercala con grabaciones propias, sus reflexiones, lo que se le ocurre delante de la cámara. Es como si fuera un YouTube expandido, es como si fuera un tipo que está haciendo una cosa muy dinámica, ágil, original, con su sentido del humor y con su manera de ver el mundo, y te lo transmite a través de la película, de una manera muy directa y sin ningún tipo de sutileza, en el sentido de que sabes lo que te quiere contar en todo momento. Muy divertida From the Balcony, realmente. No había visto nada anterior suyo de este hombre, y es muy divertido, ya de por sí él solo haciendo chorradas delante de la cámara, que a veces es lo que hace, ojo, que está con la cámara él rodándolo todo. Y muy interesante cómo va yendo de una reflexión a la siguiente, lo enlaza con un chiste, lo enlaza con un gag visual, de alguna manera, se ríe de la reflexión que él mismo acaba de hacer, pone una grabación de algo de su vida y lo contrapone con algo que ha grabado 20 años después para hacer esta película. Es como ver un video doméstico de alguien súper elaborado, pero que realmente a nivel cinematográfico tiene unas pretensiones que se ven y que están muy bien desarrolladas en la película. Así que From the Balcony, vamos, fue de las cosas más notables que vi en el Festival de Berlín. Bueno, pues a mí me quedan pendientes, si no me muero antes, dos películas que he estado viendo estos días, que es lo que más me ha gustado, lo he dejado para el final. Dos también que están nominadas a Mejor Película a los Oscars, que por cierto, supongo que haremos nuestro super mega especial, digo yo. Pues no lo sé, ya veremos. Pues debe ser. A lo mejor sí, puede que sí, seguro el 99% que sí haremos un especial monográfico realmente de los Oscars. He visto bastantes películas estos días, pero de los Oscar, pero bueno, como haremos el especial, espero, me he dejado aquí para este programa las dos que más me habían gustado. Una de ellas es Manchester by the Sea, que es Manchester frente al mar en España, que es esta película de Kenneth Lonergan protagonizada por Casey Affleck. También están por ahí Michelle Williams y Kyle Chandler. Y bueno, pues en esta película Casey Affleck se entera que su hermano mayor, que es Kyle Chandler, el personaje de Kyle Chandler, ha muerto, porque además sufría de una condición así de corazón chunga. Y bueno, pues se ve obligado a volver a su pueblo natal y hacerse cargo de su sobrino. Y bueno, básicamente es una película que no tiene mucho argumento, porque al final es como este hombre vuelve a su ciudad y se reencuentra con un trauma y con un hecho de su pasado que tú vas descubriendo poco a poco en la película. Y bueno, a mí es que me ha gustado mucho Manchester by the Sea, porque me gusta lo pensaba así, en plan, es como muy terapéutica. Parece como si el propio personaje de Casey Affleck, o sea, que se llama Lee, como si el propio Lee hubiese escrito esta película para soltar todo lo que tenía adentro de todo eso que había sufrido en su pasado. Y es una es una historia que trata con muchísima sutileza y muchísima delicadeza el pozo que tiene la tragedia en sus personajes, que no, obviamente no voy a decir cuál es, pero hay ahí algo en el núcleo de este personaje y de todos los personajes que le rodean, incluso la gente que no le conoce, pero que le señala por la calle, vamos a decirlo así. ¿Cómo trata ese pozo? Con honestidad, con sinceridad y sobre todo sin aspavientos, es todo, el guión es estupendo, muy súper medido, no es una historia especial, pero sobre todo aparte de por esa delicadeza, yo para mí destaca por estructura. Me parece que tiene una estructura fantástica, con una narración fragmentada para hablar de todo ese dolor y lo bien que está editado y lo bien que está. Bueno, yo no creo que sea tanto cosa de montaje, que también, sino cosa de estructura de guión, de cómo ha ido el guionista eligiendo los momentos en los que mete los flashbacks y el momento en el que conecta muy bien lo que está viviendo en el presente el personaje con lo que le viene del pasado en cada momento y en fin me es de esas que valoras porque parece un poco la vida misma, ¿no? De seguir adelante después de una tragedia, que haya algo que lo impida, y en este caso me parece además es una historia muy madura porque bueno, es bastante deprimente y bastante pesimista en cuanto al camino, o sea, en cuanto a la evolución de su personaje. Como Margaret. Y en fin, que no va tanto de mostrarte un arco de transformación o de superación, sino de que entiendas toda esa situación emocional en la que se encuentra y por qué está tan estancado en su vida. Y me gusta mucho. ¿Sabes? Lo malo que tiene, o bueno, personalmente mi problema con Manchester by the Sea ha sido que lo he visto todo desde muy fuera, desde un punto, o sea, es una valoración que hago desde una perspectiva muy intelectual. Y cualquiera que escuche este podcast con cierta asiduidad sabrá que yo soy una persona muy emocional y muy empática. Y a mí, para mí es muy, o sea, yo conecto obviamente con todo lo que le está pasando a este personaje y me gusta mucho, pero no es una conexión emocional, no, o sea, no, yo que soy una llorica, no llegué a ese punto y creo que es ese tipo de historia que te deja más pozo o resulta más memorable si has conectado a ese nivel y en ese sentido creo que es hasta un pelín fría además en su sutileza pero no quiero decir que sea solo culpa de la película, quizá yo no logré entrar. Eso sí que puedo identificar un par de momentos en los que la película me expulsó completamente, y eso sí que es culpa suya. Y es la música en algunos momentos es demasiado para el tono que tiene la película, es demasiado dramática, demasiado épico, trágico el momento, sobre todo el flashback principal de la película, la que de verdad te cuentan qué es lo que ha pasado ahí, por qué todo el mundo está como está. La música era tal desconexión de lo que del tono de la película con el estilo elegido que me sacó del todo, para mí no sé si, pero bueno, es un momento en el que pues eso, cogen el adagio de Albinioni y lo ponen ahí en el flashback esencial de la película, una película con un tono súper sobrio y de repente era como o sea, me parecía estar en una película completamente distinta, ¿no? Me descolocó muchísimo. Pero yo seguro creo que no tenía su sentido. A ver, que es que claro, no puedo tampoco. Hasta que no la vea no podré responderme a esta pregunta, claro. Pero tenía que hacerla, Adri. Bueno, y en fin, la otra película que he visto estos días, a lo mejor notáis unos cortes raros, pero es que me tengo que cortar a veces porque me estoy muriendo. Que no se había notado, Adri, no se había notado. No, es para darte valor a ti como editor del podcast. No se había notado. Tienes que fardar de esto, sí, seguro que se ha notado porque el corte ha sido rarísimo. Oye, no, aquí no podemos hacer el salchichón como en OTV. Bueno, la otra que he visto es Moonlight, que es, bueno, esta película dirigida por Barry Jenkins, que cuenta la historia de un chico negro homosexual a lo largo de tres etapas de su vida. una en la infancia, que no sabría decir cuántos años tiene, pero probablemente tiene como 8, luego en la adolescencia y después en su ya madurez, la que tampoco puedo decir exactamente cuántos años tiene, pero debe ya rondar los 20 y muchos, un poco para orientar. Y es una, se ha comparado mucho con Boyhood porque... Bueno, ya estamos. No, es que lo... porque es por el carácter un poco anecdótico que tiene, ¿no? Un poco de mostrar estos tres momentos de forma... O sea, sin un enlace argumental al uso... digamos, un poco enseñarte estos tres momentos de la vida de esta persona y que el espectador, pues bueno, abstraiga esta evolución del personaje. Y bueno, precisamente a mí me ha gustado mucho, precisamente por esa cualidad anecdótica que tiene, pero por cómo realmente esos momentos representan tan bien esas pequeñas cosas que definen, en este caso, pues quién es esa persona y en qué se ha convertido y qué factores son los que hacen y empujan a que sea como es al final de la película. Y... transmite muchísimo Moonlight, a pesar de que es un protagonista que tiene muy pocas líneas de diálogo, porque es muy callado, está muy cerrado en sí mismo, pero Barry Jenkins consigue muy bien encontrar la empatía con el personaje a través de la dirección y se establece como una intimidad muy especial que bueno, que hiciera que yo estuviese con el personaje desde el primer momento. Y bueno, me parece una... De verdad, me ha gustado mucho. O sea, no, te has reído con lo de... Con lo de... Esto... Boyhood. Pero ya sabes que yo... Y yo lo digo siempre. Que a mí no me gusta hablar de películas comparándolas con otras. Y el hecho de que una me guste más que la otra no quiere decir que solo por la comparación una sea peor o mejor que la otra. Que parece mentira que haya que aclarar estas cosas. Pero a veces, pues bueno, ya sabes cómo es la gente. Pero a pesar de que el concepto es similar, a mí me parece que la ejecución de Moonlight es muchísimo mejor. Porque precisamente... a pesar de ser tres momentos aparentemente inconexos y a pesar de ser anécdotas de esta la vida de esta persona, son muy elocuentes por sí mismos. Tienen un sentido y no se establece, o sea, hay como, es un tríptico, pero un tríptico que funciona de forma, o sea, que las tres partes dependen de las otras. Y me parece mucho más hábil, pero bueno, eso, no quiero seguir con el tema comparación, pero me encanta, me gusta muchísimo la yuxtaposición que hay entre el personaje del protagonista, que se llama Chiron, no se pronuncia su nombre, y su amigo de la infancia, que obviamente se va encontrando en estos tres momentos de su vida, que se llama Kevin, y cómo la película juega con ellos dos para hablar de la masculinidad tóxica y bueno, cómo al final el paso del tiempo y las elecciones que han tomado cada uno en sus vidas y cómo le ha afectado su homosexualidad y sobre todo, obviamente, cómo su entorno ha tratado y ha juzgado y ha maltratado en algunos casos este hecho, cómo las elecciones de cada uno y la actitud de cada uno han llegado a ser como son ya en su madurez. Y lo hace, y es que cuenta muchísimas cosas esta película con solo con detalles, solo con, pues eso, con una tarde en una playa, con una frase, con un, no sé, me parece muy especial, la verdad, me parece una película muy singular y que es muy fácil de conectar con ella. Yo conecté mucho con ese relato de al final de inseguridad y de intentar comprender el lugar que ocupas en el mundo. Y además lo hace con unas formas muy, muy poco dramáticas. No hay un gran clímax dramático que digas, aquí está. No, es como, pues eso, anecdótico, ya lo he dicho muchas veces. De hecho, el final es bastante anticlimático, por cierto. En fin, que es que podía hablar de más. Es que todavía hace ya 2 o 3 semanas que la vi y todavía me acuerdo de frases. Que hay un especial Oscars en el que te puedes enrollar, Adri. ¡Adri! O sea, ¿os dais cuenta de que en un episodio en el que él está hablando todo el capítulo, me está diciendo que yo me enrollo? Y no solo eso, sino que antes me ha Steel the Thunder total en Moana, en todas las que ha podido, en Split, o sea... En fin, vamos a pasar... Porque no quiero aquí enzanzarme en público. Así que, sección forum. Que ya estamos terminando. Que ya solo queda... que no se engañe. Luego pone otras secciones. Calla. No, voy a hablar rápido. Forum, que es esa sección de cosas de autor más radical. Aquí se dio mi vena francófila afrancesada, ¿no? Que tanto gusta a Adri meterse con ella por aquí. Pero que es verdad. Me gusta el cine francés. Esto es así. Que saco producciones. Y vi un par de cosillas que estaban bastante bien. Primero Barrage, de Laura Schroeder, que aparecía por ahí Isabelle Huppert, que está en todas las películas, lógicamente. Madre mía, ahora está en todas las obras. Pero es que aparece también su hija en la vida real, haciendo de su hija en la película, Lolita Chamar o algo así. Ella hace de Catherine, la hija, y es una chica que vuelve después de 10 años a Luxemburgo de Suiza, después de un tiempo en el que ha estado intentando pues superar ciertos traumas y cosas que le pasaron en su momento y que le llevaron a dejar a su hija con su madre abuela, ¿no? Para que tuviera que criarla mientras que ella se iba. Al volver, la película te cuenta ese proceso de intentar reconectar con su hija de Catherine al mismo tiempo que tiene que lidiar con su madre. Y hay un hilo que lleva todo esto por el lado de lo que es reconciliarse con el pasado, al mismo tiempo que enfrentarse a distintas maneras de educar a un hijo y cómo eso afecta a los hijos, que digamos las decisiones de cómo alguien cría a sus hijos pues tienen unas consecuencias que no tienen por qué ser las deseadas, aunque se hagan con las mejores intenciones. Y la peli tiene una estructura de muy... No diría episódica, pero sí que es muy de peripecia, de la relación de Catherine con su hija, Alba, y de cómo la hija al principio está reticente y poco a poco empiezan a tener una cierta relación en la que la hija va aceptando cómo es su madre, etc. A nivel de personajes, a nivel de interpretaciones, la peli está muy bien. Tiene un concepto la película muy claro y lo va desarrollando hasta el final, pero el problema que tiene es que también un poco como la misma vida y como la película, durante el tramo medio la peli parece que va sin rumbo. Como está hecha muy a golpe de peripecia y de cosas a corto plazo, no sabes exactamente por dónde va a tirar. Pero es la única pega que le encuentro a una película que de por sí me parece que cuenta con mucha delicadeza y con un sentido muy claro de lo que quiere, esas barreras intergeneracionales, esa manera de afrontar el pasado, que está muy bien y que se cuenta de una manera que está muy en el subtexto y sin necesidad de hacerlo de forma explícita, con pequeños detalles en cada fase de ese viaje, huida que cuenta la película de Catherine con su hija, un poco obligando a su hija, ¿no?, a estar con ella para después de 10 años. La peli globalmente es muy consistente y tiene todo muy claro. ¿Qué pasa? Que también en esta misma sección vi otra que se llama Strange Birds, de Élise Girard, que es una película francesa con la misma Lolita Chama esta de protagonista, la hija de Isabelle Huppert. Que es una chica de 27 años que está, o sea, de las provincias, se acaba de mover a París y está ahí compartiendo piso con una tía que está todo el día follando en la habitación de al lado y ella no puede dormir en el sofá que le ha dejado para dormir. Y es un poco como, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Que, vale, es mi amiga, no le puedo ofender, pero es que no puedo dormir, ¿vale? Así que se encuentra con una posibilidad de irse a otro sitio, trabajando en una librería, con una librería en la que no entran nunca clientes. Y al mismo tiempo en la ciudad de París las gaviotas se caen porque sí, eran gaviotas, no palomas, del cielo, pero así, en plan, a peso, es muy divertido eso. Y la película te cuenta la relación Me ha entre... encantado porque la onomatopeya ha sido muy Es exquisita. que es así. La relación entre la protagonista y el dueño de esa librería, que tiene una historia detrás bastante compleja y que tampoco es que se desarrolle mucho porque es más una cosa de personalidades y de descubrir un poco lo que quiere hacer con su vida la protagonista. Pero claro, a pesar de que todo está bien en esta película. Todo está bien. Es de ese tipo de películas que dices, es una película bien, no puedes ponerle ninguna pega. ¿Qué ocurre? Que empieza a introducir elementos, pues como lo de las palomas que caen a peso, o giros por ahí un poco locos, cosas que aparecen que parece que ocurren porque sí, que no le veo yo mucho sentido ni mucha coherencia con el resto de la película, en una película que me parece bastante contenida y que tiene un humor que es peculiar, pero es fácil entrar en él y realmente tiene diálogos divertidos. Pero al final se me queda una película completamente perdida. Si en la anterior que he comentado, Barrett, sí que creo que le encuentra un sentido a esa especie de divagación narrativa que podríamos decir que tiene la peli en el tramo medio, un poco por necesidad de lo que mismo está contando, aquí es como que sin necesidad empieza a tocar demasiados palos la película y no sabes muy bien a dónde ha querido llegar. Es la gran pega de la película. Es un poco frustrante, es un poco decepcionante, porque la película empieza muy bien. Tiene unos personajes muy atractivos, tiene unas ideas muy estimulantes sobre cómo se van relacionando ellos dos y van saliendo sus personalidades y sus el deseo por una parte de lo que quiere hacer uno con su futuro y lo que ha sido el pasado del otro hombre, que es alguien que ya tiene, pues, no sé si 80 años. Entonces hay una especie de contraste muy grande entre cómo se toma la vida uno y cómo se toma la vida el otro. Y a nivel interpretativo está muy bien. O sea, es de estas películas que no le puedes sacar pegas, pero que al mismo tiempo te deja con una sensación de decepción, que es inevitable. Entonces, Strange Birds me deja esa sensación rara de ser una película muy correcta en todo y al mismo tiempo que, siempre, odio decirlo, pero es de ese tipo de películas que dices, esta película es fallida, ¿no? Pues sería la definición de película fallida, no en el sentido de que sea muy mala, sino en el sentido de que está intentando hacer algo que no sabes muy bien qué es lo que ha querido hacer al final. Y otra película que vi en Forum fue The Tokyo Night Sky is Always the Densest Shade of Blue, que parece un tweet, pero no, es un título de una película de Yuya Ishii, sí, hashtag The Tokyo Night Sky is Always the Densest Shade of Blue, que, bueno, tienes a dos personajes principales en la película, que es Mika, que trabaja de enfermera y al mismo tiempo de camarera en uno de estos bares que hay en Japón de chicas, que la camarera está todo el rato flirteando con los clientes, digamos, como de manera profesional, o sea, el que va allí va para flirtear con la camarera y que la camarera le sonría y le siga el juego y todo esto sin llegar a nada más. Y por otra está Shinji, que es un joven que trabaja en la construcción que es ciego de un ojo. Y ve el... Tuerto, dices. Sí. Entonces, no ve por un ojo. Entonces, es la película cuenta cómo se encuentran de forma completamente casual y cómo a partir de ahí surge una historia de anticomedia romántica en el que lo que te está mostrando no es precisamente el mejor lado de los dos, sino cómo la cagan, cómo se tratan mal, cómo dicen cosas que no, cuando no tienen que decirlas, cómo son incapaces de relacionarse normalmente con las personas y cómo se afectan el uno al otro el hecho de conocerse. Mientras te está hablando, pues, de ese estado de cómo están las cosas de mal en el mundo laboral para los jóvenes japoneses y construye a lo largo de la película gags recurrentes y bromas y momentos muy divertidos. Alguno que me recuerda mucho al estilo del humor de Hong Sang-soo. No digo que la película sea tan buena como la de Hong Sang-soo, pero tiene momentos de humor que son muy de ese estilo de explotar mucho ese patetismo de los seres humanos. Y tiene giros muy sorprendentes, es muy divertida, Tiene un uso de la cámara como muy loco, muy de hacer experimentar y muy de experimentar con el montaje, con cómo muestra las cosas. Y la foto está muy bien, sobre todo en los ambientes nocturnos. Tiene momentos muy chulos. Pero lo que mejor tiene la película es ese universo de personajes tan peculiares, tan extraños y tan locos, que luego te vas dando cuenta poco a poco según pasa el metraje de que no lo son tanto y que hay mucho más de parte de ellos, pero todo es muy coherente y todo tiene un universo propio muy bien creado a partir de tres o cuatro ideas que aparentemente son muy locas y se van uniendo los puntos según pasa el tiempo. A mí me pareció bastante, bastante divertida, pero al mismo tiempo, pues eso, con ideas muy, muy chulas a nivel cinematográfico. O sea que, bien, es una peli tampoco, ya digo, tiene. Es de estas cosas intermedias, ¿no? Como la anterior. Así, anecdótico total. En la retrospectiva de ciencia ficción que hubo, se estaba proyectando On the Silver Glove de Andrzej Sulawski, el director de Posesión, por ejemplo, por primera vez restaurada con el color corregido como era, como querían hacer en su primer momento. Es una película que se rodó en los años 70. Al principio, en los 77 o así, se paró su producción porque el gobierno no le moló nada la película, porque decía que se estaba quejando de los totalitarismos y todas estas cosas en Polonia, estamos hablando, y se paró la producción cuando se había rodado el 80% de la película. Y en los años 80 hizo una versión en la que las partes que no estaban rodadas las rellenaba con imágenes de Polonia de la época, con la voz en narración explicando qué es lo que ocurría. Y esa era la anterior versión que se había podido ver. Entonces, esta última versión, que ya es la definitiva, que en realidad es definitiva incompleta, pero es que no hay más, es esa última película con el color corregido, la fotografía corregida y restaurada, que se ve y se escucha divinamente. Está adaptando la trilogía lunar del tío abuelo de Andrzej Sulawski, que era el escritor de ciencia ficción, y habla de cómo unos astronautas se caen por ahí en un planeta que es muy parecido a la Tierra y ahí surge una civilización a raíz de esa llegada de los astronautas que al final con el paso del tiempo toman la llegada del hombre a ese planeta como una especie de relato mítico sobre el que han basado todas sus creencias, principios morales y religiones. Y es todo pues lo habitual de Sulawski, súper intenso y súper exagerado y muy creativo. O sea, es Sulawski en estado puro, efervescente de la época. Brutal. De hecho, hay un momento de la proyección en la que la gente ya empezó a irse de la sala porque Sulawski es, pues bueno, entiendo que el estilo de Sulawski es muy exagerado y muy de una intensidad como muy insistente en el espectador que obviamente si no te interesa o no aguantas esto, pues no te va a interesar en ningún momento lo que te está contando. Y habla de muchísimas cosas. La película es maravillosa, 2 horas 40 minutos. De ciencia ficción polaca que a mí Ya está, ya les has perdido. Ya les has perdido. me supieron a gloria. No, no, la restauración es alucinante y es una película que, claro, en sí mismo el proceso este de reconstrucción que ha sufrido con los años es como si fuera la propia crónica del making of de la película, que nunca se va a llegar a determinar porque ya lo dio por perdido y Sulawski murió justo unos días después, por cierto, de ver el montaje de esta restauración final según estaba hecho. Y claro, es muy curioso estas películas que son muy buenas tales como están hechas, pero están incompletas. Es un poco lo absurdo de este tipo de cosas en el cine, como pasaba con El Sur de Víctor Erice, ¿no? Una película incompleta que en realidad nunca se va a poder completar, pero que tal y como está es una obra increíble, pues aquí pasa lo mismo. On the Silver Glove, pues seguramente saldrá remasterizada en Blu-ray y en plataformas digitales y todo. Desde luego, si para fans de ciencia ficción y fans de Zulaski, para todo el mundo, es una película que me parece alucinante. No he querido comentar más, pero tiene un uso del punto de vista porque utiliza unas grabaciones de los astronautas que lo combina con, bueno, con recursos muy locos de este hombre. Y la otra película que he visto en otras secciones, que es Perspektive Deutsche Kino, donde los jóvenes directores alemanes hacen sus cosis, estaba Julian Rathmeier, que protagoniza también la película, y va de un director de cine que para ver si se tira a una chica que le gusta mucho, hace como que va a rodar una película a una plantación de estas de manzanos, donde básicamente la han obligado a trabajar porque está viviendo del paro, y no le surgen proyectos ni nada, así que se lo inventa todo para que le acompañe. Y en ese proceso, un poco se inventan una revolución proletaria, porque la plantación del manzano se toma un poco como metáfora del mercado, del capitalismo, y ahí hay todo un universo de personajes de distintos orígenes que representan un poco todo tipo de posiciones respecto a los derechos de los trabajadores y respecto al capitalismo. Y es una película en la que todo esto lo está contando un perro. Porque es un perro, porque es un hombre que la han convertido en perro, y vamos a saber por qué le han convertido en perro. Todo ese viaje, desde ser director de cine millennial frustrado hasta ser un perro. Y es muy divertida, tiene una sátira alucinante, lo suficientemente compleja como para tener unas referencias directas con el mundo real de la crisis financiera y la explotación de los trabajadores y cómo funcionan las cosas en el mundo. Se ríe de un poco también de esas revolucionarios de salón, y a la vez tiene referencias a las películas de Godard de pre-68, porque es una película que me recordó mucho a Weekend y a La Chinoa, y el protagonista puede ser perfectamente como una parodia de Godard, ¿no? Por un lado, un tipo que incitaba en esos momentos a la revolución y tal, bajo el capitalismo y todo esto. Pero por otro lado, de orígenes burgueses, y que al mismo tiempo, cuando había una revolución, se quejaba de la forma de hacer las revoluciones. O sea, el típico de que ni deja hacer ni hace. O sea, era una cosa tremenda, ¿no? Pues tiene como todos esos guiños, rodado de una manera extraordinaria. O sea, tiene un manejo alucinante de los espacios, y las composiciones de los planos, y tiene gags solamente con eso, con cómo compone los planos. Realmente extraordinaria la película, con un sentido del humor también muy propio y muy marciano, pero que, pasados los primeros minutos del shock, realmente se disfruta muchísimo. La de Self-Criticism of a Bourgeois Dog. Y ya, para terminar, la que para mí es, junto con Kaurismäki, la película del festival, que es Stew 1993, Verano 1993, Summer 1993, la ópera prima de Carla Simón, que ganó el premio del jurado Generation 14 Plus y un K Plus, no, K Plus. Diréis, ¿cuál es la diferencia? No os importa, da igual. Y ¿Para qué también preguntas? ganó la mejor ópera prima del festival, para regocijo, porque este año además ha habido bastante presencia española, tanto producciones como coproducciones. Porque aparte de las que he comentado, esta, Stew 1993, estaba El Bar, estaba Pieles, estaba El Mar nos mira de lejos, que es coproducción. La de Sebastián Lelio también es coproducción. Había un corto por ahí perdido que ahora no me acuerdo del nombre. Pero vamos, que había bastante presencia en un festival en el que los años anteriores apenas había una película o un corto o algo así en concreto. ¿De qué va Verano 1993? Pues de una niña que en el año 93, en verano, ¿vale?, acaba de morir su madre y se muda con sus tíos en el pueblo de la ciudad, en este caso de Barcelona, a un pueblecito de estos por ahí perdidos, donde tiene que adaptarse a su nueva vida, a sus nuevos padres, y se ve esa relación con su nueva hermana pequeña, que es su prima, ¿no? Esto está basado en la vida de Carla Simón, que perdió a sus padres por el SIDA, los dos. Y lo ha plasmado en la película. Y es una película que está rodada todo en un estilo supernaturalista, rollo documental, con unas imágenes muy directas, muy sencillas, para transmitirte el mayor realismo posible, la mayor autenticidad, huyendo completamente de cualquier tipo de artificio, y contándote de una forma súper sutil ese viaje de la niña protagonista Frida, la actriz Laia Artigas, que te va poco a poco viendo cómo esta chica, esta niña, afronta la muerte de su madre y afronta esta nueva vida que tiene por delante, que es completamente diferente a la que tenía hace nada, hace unos días, ¿no? Y ha perdido contacto completamente con la gente que conocía y con dónde vivía, etc. Es una película súper tierna, es una película súper sencilla. Y al mismo tiempo, pues eso, muy conmovedora, que puede ser perfectamente los contenidos de una grabación de vídeos domésticos de cualquier casa de los años 90, donde haya habido niños, con referencias musicales, directas como Bon Bon Chip y que tiene este rollo de crear un mundo infantil propio, completo, muy complejo, en el que se está hablando de muchas cosas pero sin citarlo directamente, pues en la línea de lo que era Cría Cuervos de Carlos Saura o el Espíritu de la Colmena de Erice, un poco ese rollo, ¿no? De películas vistas completamente desde el punto de vista del niño, de la niña protagonista, y que además no rebaja absolutamente nada, porque una de las cosas que es terrible en muchas películas es como que simplifican las emociones que puede sentir un niño por ser un niño, pero como esto está tratado desde ese punto de vista, tiene mucho cuidado en dejar claro de, oye, son personas, y aunque no sepan manejarlas igual de bien que un adulto, que eso ya sería bastante cuestionable, pues evidentemente esas emociones que tienen los niños son complejas y tienen un proceso para aceptarlas, para reconocerlas y todo esto. Y además tiene un final que es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan increíblemente conmovedor que te deja completamente fuera de juego. Grandísima película, esta Verano 1993 de Carla Simón, por cierto, en catalán, sí. O sea, si la estrenan doblada, no vayáis a verla doblada. Boicot a doblar películas en idiomas del Estado español al castellano. Por favor, esto es terrible, de verdad. Me parece alucinante. Me estoy metiendo en un lío aquí por decir estas cosas, pero lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Líbrate. Y eso, me parece alucinante esta primera película. Luego he visto que había hecho cortos anteriores y es que el estilo de esta película no tiene nada que ver con los anteriores porque ella es muy es muy formalista en realidad y claro, es coherente en el sentido, ¿no? Necesita que sea realidad, necesita transmitir la idea de que esto es una cosa que pasó, a pesar de que se mezclen las memorias con el cine y el cine con las memorias y demás, pero se ve un esfuerzo tremendo por construir estos recuerdos que son cine al mismo tiempo en esta película y con la niña, que la niña es una cosa extraordinaria lo que hace en la película. Contaba además que ella lo que hacía era hacer que las niñas que aparecen en la película jugasen a ser una familia con los actores adultos, que por cierto son Bruna Cusí y David Verdaguer, y a partir de ahí pues les iban diciendo lo que tenían que hacer y entonces lo rodaba y así ha conseguido darle esa sensación de total autenticidad a lo que se ve en pantalla, sin ningún tipo de filtro de nada. Es alucinante. Es una peli realmente grande ahí, desde lo pequeñito y de lo concreto, es una peli muy grande. Y bueno, ya comentando, no he comentado, bueno, sí, todos los premios, pero para dejar ya claro, ya dije, voy a un sol, el Oso de Oro, el de Plata, Gran Premio del Jurado, ganó Felicity, que no la vi. Por cierto, porque me he perdido películas de la competición, ya aparezco Adri en Sitges. El premio Alfred Qué Bauer a gratuito. la película que abre nuevas perspectivas, me encanta esta idea, es Agnieszka, la ganó Spur de Agnieszka Holland por una cosa que yo no he visto tampoco, pero que se vendía como una especie de historia de detectives eco-thriller feminista Eco thriller. que no voy a entrar en lo que me han contado que es esta película, porque no la he visto, pero madre mía, madre mía. El mejor actor lo ganó George Friedrich, que aparecía en dos películas. Aparecía en Bright Nights, que no la he comentado porque me pareció bastante película de festival. Como Y eso. película de festival de esta random que ves, que has visto mil veces la misma película con los paisajes noruegos, muy bonito todo esto, y mucho silencio y mucho plano de carretera. Bueno, que era bastante random, Bright Nights de Thomas Arslan. George Friedrich aparecía también en la que he comentado antes de Wild Mouse, haciendo un secundario, que ahí me parecía que estaba bastante mejor, pero bueno. Y mejor guión lo ganó también Una Mujer Fantástica, que aparte del Teddy. Y luego está el típico esto de es una contribución artística extraordinaria en la categoría de cámara, edición, música o vestuario o diseño de tal, la ha ganado Anna Mon Amour de Calin Peter Netzer por el montaje, que es una película que era una relación de amor así tormentosa a lo rollo Monroe, pero en rumano, con mucho flashback y mucho reordenación de elementos y también psicoanálisis freudiano, que me parecía bastante lamentable, pero le han dado el premio al montaje por meter flashbacks. Pues bueno, estas cosas que pasan. Y ya está. Y yo creo que ya está bien, ¿eh? Ya me he enrollado suficiente. estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto, nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Si tienes algo que decir, es el momento, Adri. Pues nada, que hasta el próximo programa, cuando espero que no esté tan muerta y que ya hablaremos de los Oscar. Si necesitabas que hablase mucho en este episodio por tu estado de enfermedad. Efectivamente, bueno, a ver, de hecho no he cancelado la grabación porque... Porque dijiste, sí, da igual. Efectivamente, voy a hablar... por suerte ha caído en este programa porque, a ver, dos películas seguidas que he hablado y ya la segunda... Está como el gusanito del Worms ahí. Y eso y nada, pues es que no tengo nada que decir en realidad, que si han visto alguna de las películas que he comentado yo, que digan las que has comentado tú, probablemente no las ha visto nadie. Bueno, en nada se estrena Trainspotting 2 y Logan y El Bar seguramente después de que se pase por Málaga se estrenará, así que... Vale, pues si habéis visto alguna de la sección ligera de Ramón... Pues ya lo decís y nada, pues nos escuchamos después de los Oscar y ya haremos, espero, nuestro habitual repaso con nuestra colaboradora estrella Roberto Pastor. De Café Log, que ya no es Café Log, hace mucho tiempo. Ya, de Café Log, tienes que cambiar un poco ya. Ahora es Gamers Ocupados. Gamers Ocupados, sí. Por ejemplo. Y bueno, hasta que llega el episodio 122, yo soy de Ramón Rey. Y yo, Adrián. ¡Adiós! Hasta luego.